La órbita de Endor. Regreso al futuro continúa aquí en La órbita Endor en este segundo especial, segundo monográfico de los dos que teníamos planeados hacer y que proseguirá con nuestro análisis en el punto exacto en el que lo dejamos en el anterior programa. Todavía nos queda parte de la primera película por examinar, amén de que las dos siguientes entregas deben ser desmenuzadas como es debido. Ando loco perdido, estoy como Doc Brown, pero no soy Emmet, soy Antonio Runa y esto es lo de La órbita Endor, que en esta ocasión, debido a la descarga radiactiva de los circuitos temporales combinada con un desplazamiento neurofísico de los condensadores cuánticos de nuestra estación, podrían originar una implosión total del espacio-tiempo de esta realidad, localizada quizá únicamente en galaxia o cúmulo sideral, o que podría provocar una destrucción total de todo el universo si no comenzamos enseguida con nuestro nuevo análisis de Back to the Future, la saga de Robert Zemeckis y Bob Gale. Comencemos sin más dilación. ¡Santo cielo! Esto es muy fuerte. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros, mafiosos. Pues mientras nuestro condensador de fruzo sigue fruceando, nos metemos en otro nuevo bloque de Regreso al Futuro. Estamos en la primera parte todavía y nos ponemos de etiqueta para ir al baile del encantamiento bajo el mar. Eso sí, mientras Doc sigue ahí, en fin, trasteando con el rayo, el cable que va a canalizar la energía y todo este asunto. Por cierto, hay una escena, me parece que tú, Kurt, has medio comentado una cosa antes. Hay una escena en la que sí está en la película, en la que aparece un policía y le dice a Doc que si tiene licencia para hacer ese experimento meteorológico, y el otro pues se abre la cartera y empieza a buscar. En la escena eliminada vemos que en efecto le soborna al policía, le da pasta, va a decir, oye, que no tengo licencia para esto, usted sabe, y le da pasta y en fin, y cuela. Mientras Marty le deja la carta que ha escrito en el bar diciendo que le van a acribillar y que tenga cuidado y todo este asunto. Y luego se va al baile del encantamiento bajo el mar, ¿no? Que es uno de estos momentos. A partir de aquí ya entramos casi en la recta final, se puede decir. Sí, de todas formas, fíjate, ya que lo comentas, hacemos un rapidísimo repaso por las escenas eliminadas, porque hay un montón. De hecho, algunas creo que se eliminaron con motivo y otras sin mucho motivo. Algunas se eliminaron simplemente por agilizarlo, ¿no? Un poco lo que dijimos, lo que he dicho antes, eso de incidir en que su padre dice no, y el tema de las galletas. También se eliminó una escena en la que, si recuerdas, cuando está en la plaza y llega a 1955, Marty dice, no me lo puedo creer, esto es un sueño. Pues ahí hay una escena que le pide a una señora que le pellizque para ver si es un sueño o no. Eso se eliminó. Se eliminó también un anuncio que salía en televisión de cigarrillos. Se eliminó, que es importante porque luego eso tapaba un hueco, una escena en la que Doc hacía la maleta para viajar al pasado y la metía en el DeLorean, ¿no? Y luego, por tanto, cuando Marty viaja a 1955, viaja con esa maleta, ¿no? Por eso luego eso tendría explicaciones a unas zapatillas que se ven con velcro y alguna cosa más. Y luego se eliminaron algunas escenas por corrección. Una es esta que comentas, de que sobornaba a un policía, y otra es una en la que se veía a la madre de Marty copiando en un examen y Marty la pillaba copiando, ¿no? Eso al final se decidió que era fomentar que la gente hiciese trampas y se eliminó. La escena, por ejemplo, de Vader también era mucho más larga y se acortó, y creo que ahí también fue un éxito. Pero lo del soborno es descarado. Llega el policía con la porra en plan andando tranquilamente. ¿Qué haces ahí? Es un experimento meteorológico. Y le dice el otro, supongo que tendrás permiso. Y el otro baja con dos narices y dice, sí, lo tengo por aquí. Pero se ve que abre la cartera, saca un par de billetes y dice, aquí está el permiso. Y el otro se lo lleva. Continúa y tal. O sea, es muy fuerte. Yo, fíjate que eso no creo que En fin, es políticamente incorrecto, pero eso yo lo hubiera dejado. Aunque admito que todo lo que está eliminado, de casi toda la saga, yo creo que todo está bien eliminado, ¿eh? No, no hay nada que diga, ¡ay, esta escena molaba! Como en otras películas, no, no, aquí casi todo... De todos modos, esta es una película que está muy preocupada por el ritmo, así que tampoco es raro que haya bastante eliminado. Además, es, ciertamente también estoy de acuerdo que lo que está eliminado son cosas que realmente están bien eliminadas. Bueno, pues ya está llegando Marty con el coche, con los Rain en su interior, y aquí vemos, pues, en fin, descubrimos qué clase de calaña es a la que pertenece los Rain. Y claro, pues su hijo, pues normal que se... Aquí el hijo, que es un poco el gamberrete en el 85, aquí se convierte un poco en su padre, porque dice, joder, mamá, que tú eres mi mamá, que tú no puedes ser todas estas cosas que en realidad eres, ¿no? Entonces, joder, es que le confiesa que no es la primera vez que está con un chico dentro de un coche, o sea, que se ha tenido sus rolletes y sus cositas, ¿no? Bebe, fuma... Está bastante descocada, o sea, un poco todo lo contrario, ¿no? De lo que se va a convertir de mayor, ¿no? Y además que se quita el abrigo y tiene una escote espectacular, ¿no? O sea, y encima le besa a traición, dice, en ese tipo de circunstancias no me lo pienso, y le besa, o sea, es que es una laja de niña aquí. Por eso el concepto de que la madre se enamore de su hijo y que encima la veamos de esta guisa, ¿no? En esta situación, pues oye, entiendo que pudiera provocar a lo mejor suspicacias en Disney, pero como tú has dicho anteriormente, Monfort, en este contexto y tal y como está tratado esta película, tiene sentido, tiene sentido. Yo no sé si en las versiones pornográficas de Regreso al Futuro pasan otras cosas, pero desde luego aquí... Es que esta película camina de puntillas por muchos límites peligrosos en muchos sentidos, pero siempre sale bastante bien. O sea, toca temas que son a veces un poco escabrosos o que tocados de otra manera, enfocados de un modo diferente, hubieran sido problemáticos o mucho más polémicos, pero aquí entre ese disfraz a medio camino, siempre entre la nostalgia, la comedia, siempre sabe llevar las cosas por el sitio adecuado y encontrar el tono en el que una cosa no es ni demasiado transgresora ni demasiado ligera, ¿no? Sino que siempre está, digamos, bueno, la suficiente carga dramática como para llevar adelante la historia, pero no para que te la tomes excesivamente en serio. Ah. Eso es lo que el tono general de la trilogía también. Sí, el momento ese del coche tiene además un momento muy divertido, porque la tía además bebe y le da un trago. Eso lo cuenta todo el mundo. Además se ve en uno de las tomas falsas. Le hicieron una pequeña putada a Michael J. Fox porque a CMX se le ocurrió que era divertido que en vez de meter lo que se suele meter para sustituir al alcohol, que si no se ve es agua y si se ve suele ser, si alguno se lo pregunta, suele ser té frío. Cuando veis beber whisky, no beben whisky, evidentemente, porque si repiten cuatro veces se quedarían bolingas, suelen beber té frío, que da ese un poco el aspecto del whisky. Y a CMX dijo, hombre, vamos a hacerle una putadita a Michael J. Fox, y le pusieron whisky de verdad, y cuando hizo la toma esa de que bebía de la petaca, le pegó un trago hasta el fondo y se encontró con el pastel. De hecho lo escupió todo ahí en el volante, sí, en el parabrisas. Sí. No, pero se lo tomó muy bien. Yo no sé si Eric Stoltz hubiera soportado esa broma. Creo que no se lo hubieran ni hecho siquiera. No, se lo hubiese tragado todo entero y luego, como buen actor del método, hubiese dicho, ¡wow! Fuerte este whisky. En fin. Y luego le habría agradecido a CMX, gracias por ponerme alcohol y ayudarme a hacer más realista mi personaje. Madre mía, en fin. Bueno, la verdad es que en un momento determinado alguien se acerca al coche, todos pensamos que va a ser, obviamente, George, porque era lo que tenían planeado, pero vemos que la sacan a las bravas y que es Biff, obviamente. Y la verdad es que viene bastante cabreado, y encima viene con los secuaces se llevan a Marty, lo meten en el maletero de los músicos negros estos de la fiesta, y Biff se mete en el coche con Lorraine, para abusar de ella totalmente. O sea, antes hemos comentado que este es un violador potencial, pero es que luego cuando llega a George, es que vemos que o sea, quiero decir, en el menos trágico de los asuntos, está abusando de una chica, lo cual ya está bastante mal. Pero es que yo creo que iba a culminar. O sea, realmente no da la sensación de que este tío se vaya a detener, ¿no? Ante nada. O sea, todo de estos asuntos que dices, esto ya empieza a ser algo serio. Es que Biff es un malo. No, es que Biff también es uno de esos villanos que en estas películas está muy bien encontrado ese equilibrio que decía antes. Porque es un tipo que realmente dices, bueno, es un matón de instituto. Tampoco no es alguien, vamos a decir, excesivamente peligroso, ¿no? Pero cuando le ves en estas situaciones que ya, digamos, está cruzando el límite y se va a convertir, digamos, en un auténtico criminal, es cuando realmente también su amenaza queda justificada, ¿no? Y queda justificado cualquier otra cosa que le pase, digamos, en la historia, y además queda justificado el hecho de que realmente sea una preocupación para los personajes. O sea, no es un chiste de personaje, no es una caricatura. Sí que es verdad que es gracioso, que muchas veces se le puede tomar, digamos, de un modo muy superficial, pero realmente tiene momentos en que realmente se convierte en una auténtica amenaza, ¿no? Y eso le justifica como villano y, por tanto, le da más fuerza también a la historia. Bueno, ¿no? No que, sé es, si... que sea gracioso, empieza a ser gracioso en la 2 y luego ya en la 3, pero gracioso aquí de gracioso nada. No, porque pero, luego... a ver, hay escenas en que desemboca en algo gracioso, quiero decir, el tema del estiércol, por ejemplo, quiero decir, es un chiste en ese sentido, hay muchas cosas graciosas alrededor de Biff, ¿no? Él mismo es la tropa esa que tiene de gente sobreactuada detrás, siguiéndole, es un chiste, ¿no? O sea, pero está bien medido, ¿eh? Está bien medido. Sí, sí, sí, a eso me refiero, porque, es exactamente. Porque cuando se pone duro, es duro y cambia el tono y te lo crees, porque claro. Sería muy fácil que si lo conviertes en un payaso... luego cuando se ponga duro, pues no te funcionase, ¿no? No, claro, ciertamente, eso es lo que me refería, que está muy bien encontrado ese equilibrio, que es otra de esas cosas que esta película o esta trilogía en general hace muy bien, un equilibrio muy difícil de hacer que el villano sea a veces una caricatura, o sea, un chiste, pero realmente sí que puedes llegar a creer que es un tío amenazante y que es una amenaza a tener en cuenta, al menos al nivel de la que están jugando, ¿no? Sí, pero mira, eso es un punto para el actor. A ver, porque aunque el guión te lo dé, luego quien te lo tiene que hacer verosímil es el actor. Y tiene que cambiar ese registro con la gestualidad. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Esa gestualidad cambia totalmente. Es la gestualidad del me han troleado y la gestualidad del te voy a machacar. Y de hecho hay una escena que está muy bien medida porque cuando, por ejemplo, una de las veces que... Y eso ahí sí que es labor del director de fotografía, que está muy bien planificada. Hay una escena, por ejemplo, en la primera vez que se enfrenta con Biff, que Biff crece y lo ves crecer. Entonces asoma la cabeza por un lado Michael J. Fox como diciendo... Ahora me doy cuenta que este tío es una montaña, ¿no? Una montaña. Y sí, sí, jugando sí. Con eso y jugando con los picados y con los contrapicados, lo consiguen perfectamente. Y hay un momento muy bueno con Biff que me gusta mucho de la segunda, que es cuando le vemos llegar a su casa y le vemos, vamos a decir, dentro de casa, que tiene esa especie de abuela o algo por el estilo que está gritándole todo el rato, ¿no? Es como si le vieras un poquito más en otra escena, ¿no? Yo creo que le da como otra capa más al personaje, ¿no? O sea, le has visto en la primera de un modo siempre, pues casi como en tercera persona, y ahí es como si le ves más de cerca en otros momentos, cuando está más solo, le da como otro momento, ¿no? Y yo creo que ahí Thomas Wilson también está muy bien, porque consigue, creo que, darle ese otro punto al personaje, ¿no? De darle un es poquito que, más de credibilidad. Es que Biff en la primera es odioso, sencillamente. Pero en la segunda y en la tercera, pero sobre todo en la segunda para mí, es cuando realmente el personaje mola. O sea, es cuando realmente a mí Biff me empieza a gustar como personaje. Dices tú de la abuela. Sí, es verdad que la abuela que le dice que ya va siendo hora de que le haga el masaje en los pies, como diciendo. O sea, en estas te ves tú en casa. Sí. Es que eso le da una patina, le da una capa nueva al personaje de Biff. Empiezas a entender por qué es tan odioso, ¿no? O sea, ves, te das cuenta que su entorno familiar no tiene nada de agradable, que es alguien a quien están tratando continuamente a gritos, ¿no? Que parece que no le han enseñado nunca a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Vas entendiendo un poquito ese tipo de cosas. Nunca te lo hacen completamente agradable, porque no puede ser, porque es el villano de la película y tampoco se trata de que lo entendamos, pero sí que se consigue otra vez ese equilibrio tan bueno que tiene esa trilogía en muchos momentos. Y además tiene momentos en los que él es gracioso de por sí, porque yo recuerdo cuando llega Strickland, llega Strickland y dice... señor Biff, ¿podría ser que usted esté oliendo alcohol? Y el otro, pues no sé a lo que huele alcohol porque yo soy muy joven para beber. Y el momento de los deberes y tal, o sea, no sé, ese momento pues me parece súper cachondo, ¿no? Y es 100% Biff. Momento cachondo que es divertidísimo porque tú ves por la ventana que está pasando cosas fuera en el coche con Biff, Lorraine, pero todo el momento del despacho con Strickland y Marty McFly escondido es divertidísimo, o sea, a mí me encanta ese momento de la película con las banderas, con me pillo la mano, me escondo la revista aquí, el otro, a mí me parece divertido. Bueno, pero no nos adelantemos, que estamos cambiando ya de película. Aquí estamos en el momento en el que llega George, o sea, es que además lo hemos dejado en un momento clave, ¿no? Porque vemos que George, que sí que él piensa que la pantomima se está llevando a cabo, pues ve movimiento en el coche y dice, pues esta es la mía. Y suelta su, tú, cerdo, no sé qué. Y claro, pues cuando se encuentra que es Biff el que realmente está abusando de Lorraine, vemos que a George se le cae el rostro, o sea, es que le cambia la expresión, ¿no? Pero es la primera vez en su vida que le echa algo de valor, ¿no? A alguna situación, ¿no? Aunque sea para suplicar que por favor que se aparte de ella, ¿no? Y ya vemos que Biff pues sale del coche, pues eso, dispuesto a darle una paliza, como suele ser habitual en él. Y vemos que George incluso llega a golpearle, ¿no? Obviamente, le pega un puñetazo así de chichinabesco, porque Biff le agarra del brazo y le hace una presa y le somete ahí un poco. Y luego ya vemos que los Reigns se le echa encima, el otro la arroja al suelo, y ya vemos como loco de rabia, ¿no? Pues George por primera vez hace algo que le convierte pues en un hombre que se empieza a hacer respetar a partir de ese instante, ¿no? Es un poco la delgada línea roja de su vida. Momento épico, ¿no? Nunca. Siempre que lo vemos, pues es como un instante. Además, es que esta película tiene una edición impresionante y todas estas escenas épicas ahí con Alan Silvestri a tope, realmente tienen un montaje excepcional. Además, narrativamente te soluciona la historia de casi todos los personajes, excepto de Marty, porque Marty tiene su propia resolución y su propia historia, pero es muy inteligente porque sin perder el ritmo, con esos momentos, te ha solucionado gran parte de la trama que ha establecido en la película, lo deja zanjado, lo deja limpio, y ya deja que el único problema que le queda al espectador sea Marty. Y ya nos queda la escena final prácticamente con Marty. Pero ahí, en ese momento del aparcamiento, va a solucionar toda la trama y prácticamente todo lo demás que había planteado en la película, y se quita de en medio el peso del argumento de 1955. Ya solo nos queda Marty y el DeLorean otra vez. Bueno, la verdad es que en ese punto todavía no están los padres del todo enamorados. O sea, es realmente en el beso que le dan mientras está bailando, que por cierto se produce porque el propio Marty acaba tocando la guitarra, porque Marvin Berry se acaba de lesionar cuando le sacan a él del maletero y todo ese asunto. Sí, Valen, pero realmente donde se inicia la atracción es con la defensa. Es un poco la historia de siempre del caballero que defiende a la dama, ¿no? Y ahí me gusta esa escena porque está, desde el punto de vista visual, cuando él le pega a Biff, está muy bien resuelta porque lo ves como encuentra fuerzas interiores. O sea, él realmente siempre ha sido fuerte y capaz de imponerse a Biff. Y si tú te das cuenta, por envergadura y tamaño le podría hacer frente físicamente. Marty igual, ¿no? Pero él sí. Lo único que le falta es encontrar esa fuerza, y para esa fuerza necesita ese detonante, y el detonante es que no se puede consentir una ignominia. Hasta ahora hay cosas que se pueden consentir, oye, me troleas, me caneas, pues me lo como con papas, ¿no? Pero no va más allá, pero dejar que violen a una mujer, es que realmente va envuelto de comedia, pero... Claro. Y bueno, si te acuerdas, visualmente se ve como se le va apretando el puño, pero solo. Yo creo que ni es consciente. O sea, está enfocando la rabia y dice, no puedo permitir esto, no puedo permitir. Y yo creo que él mismo se sorprende de que pegue el puñetazo. Dice, no sabe cómo lo ha pegado. Pero le viene bien porque ya ha encontrado esa fuerza que ya no le va a abandonar. Que parece que le abandona un poco en el baile cuando deja que otro le quite la chica y baile con ella, pero que enseguida reacciona porque él ya no es el que era antes. Claro, esa escena del baile te sirve exactamente para eso, para decirte, esto no es flor de un día, y aquí se ha producido un cambio de verdad en George, ¿no? O sea, yo no sé si realmente es para, lo pusieron, digamos, para refrendar esa idea y ya está, o para, digamos, dejar claro, bueno, pues que eso, que el cambio en George había sido de verdad, etcétera, porque, bueno, incluso la idea que tenían de eliminar toda la escena del Johnny B. Goode, a lo mejor hubiera dejado esa escena del baile fuera de sitio, no lo sé, pero en cualquier caso, te deja claro lo que tú acabas de comentar, que es que ese cambio no es flor de un día. O sea, es una cosa que ha cambiado dentro de él y que se queda a producir un cambio duradero, ¿no? Por eso también decía que la escena realmente está solucionada en todo el tema del aparcamiento. Luego ya lo que te queda es una especie de epílogo en ese momento. Bueno, y lo del solo de guitarra, Johnny B. Goode y todo este asunto, ¿algún comentario? Porque aquí se supone que Marty inventa el rock. O sea, Chuck Berry lo que hace es plagiar la canción. Ese es otro de los topicazos que siempre hay con las historias de viajeros en el tiempo, ¿no? Que siempre hay un viajero en el tiempo que inventa algo que todos conocemos que es famosísimo, ¿no? Casi todas las historias de viajeros en el tiempo acaban cayendo en eso de un modo o de otro. Es una especie de chiste gracioso, supongo. La de veces que hemos visto cómo la nariz de la esfinge se la rompe, quién sabe, sí, ¿no? Sí, sí, fulano, mengano. Hay un capítulo de Quantum Leap, la serie que ya El Salto, donde un joven Michael Jackson ve o aprende a bailar el paso ese, el Moonwalker, lo sí. aprende del viajero en el tiempo. Sí, sí. Está divertido. De todas formas, fíjate, ahí hay otro detalle... que pasa así un poco desapercibido, que es cuando los músicos dicen, bueno, vamos a hacer un alto, vamos a salir a descansar, que es lo típico, ¿no? El descanso de la orquesta. Pero luego, si te das cuenta, están los cuatro en el coche fumando. Y cuando pasan los otros y bajan, se intentan enfrentar a esto y bajan del coche con ese humo alrededor, uno dice literalmente, yo no me pienso en uno de los compinches de Biff, yo no me pienso enfrentar a unos negros fumadores de grifa. Que grifa es la palabra para dedicarse a la marihuana, ¿no? Entonces dices, joder, ahí ya te ponen a los cuatro negros fumatas en el coche. Y además es que, vamos a ver. Abren el maletero para sacar la María y se dejan las llaves dentro del maletero. Con respeto, ¿eh? Pero y se dejan las llaves en el maletero, abren el maletero y dejan ahí las llaves. O sea, tío. Es como... Todavía no estás fumado, tío. O sea, no puede ser que seas tan despistado. En fin, pero bueno. Pero yo entendí que eso lo hacían los propios colegas de Biff para que no pueda salir. Sí, sí, sí. Que, también lo vi así. O sea, ponen el cierre de la cerradura, la tiran dentro y cierran y dice, y ahora ya no puedes salir. Uh-huh. Con lo cual, pero entonces las llaves del coche estarían metidas en la cerradura del maletero. Sí. Es que luego no pueden abrir el maletero los dueños del coche, o sea, es que se han liado a fumar con las llaves por ahí fuera. O sea, ¿dónde están las llaves? ¿Qué da? Estarían en el maletero porque tendrían ahí la grifa. En fin, estamos ya en el último episodio. Es el departamento de continuidad de Regreso al Futuro. Sí, bueno, todo tiene que pasar de un modo u otro, sea como fuere. No, pero vamos, es que está bien, quiero decir, tampoco estemos aquí sacando fallos, aunque de luego algún fallito, alguna incoherencia sí que puede... A ver, aunque dentro de la congruencia espacio-temporal casi todo en esta película está bien atado. En mi opinión. Luego ya vienen los fallos en las secuelas. Bueno, y llegamos al escenón final, ¿no? O sea, Doc Brown con los cables que se sueltan accidentalmente. Marty que se pelea ahí con el DeLorean, que se niega a arrancar. Y bueno, pues como Doc no ha podido escuchar lo que Marty tiene que decirle sobre el futuro, pues al final la carta que sí que le escribió, que le dejó en el bolsillo de su abrigo, que él rompió él en mil pedazos, pero luego no tiene más remedio que recomponerla, pero esto no lo sabremos hasta el año 1985. Pero bueno, la verdad es que ese gran momentazo con el gancho y Doc cayendo ahí en tirolina, conectando esos cables en el último segundo para que Marty pueda viajar al futuro. En fin, tensión total, ¿no? Con una música frenética, un montaje espectacular y lo que podríamos denominar que pues una escena de estas de acción donde sin cámara mareante, y sin planos de dos segundos, aunque algunos son muy, muy, muy cortos, pues nos hacen, pues eso, vibrar con una escena frenética y no como se hacen muchas secuencias de acción en la actualidad. Y no miro a nadie. No, porque tendrías que mirar a muchos. A muchos, a demasiados. Además, me toca las narices porque hay muchos directores que han demostrado que saben rodar acción y parece que se les está olvidando. Han caído en esa mare magnum de la cámara Mark Parkinson y, en fin, es una auténtica pena. Yo creo que está muy bien rodada, pero está además magníficamente montada en los planos, porque hay un momento, de hecho, que tienes la atención en dos sitios. El coche que no está arrancando y como no arranca no va a llegar a tiempo al rayo, y por otro lado el cable que no está enganchado. O sea, dices, en este momento están los dos perdidos. Y de hecho tiene recursos clásicos de ese tipo de acciones, de escenas, pero que funcionan muy bien, porque el momento tengo la grapa en el pantalón, se va rompiendo el pantalón, si me muevo se rompe, todo eso te crea mucha tensión. Y lo que he dicho antes, creo que el hecho de que cuando hice 7 minutos 20 segundos corran 7 minutos 20 segundos exactos de tiempo es un detalle que posiblemente a la gente le pase desapercibido, porque dice 7 minutos o sí o no, pero son de reloj, ¿eh? Me preocupé de mirarlo y no falla ni por dos segundos. Eso es un antecedente de 24. pero macho, a mí el momento... con terroristas, Lidia. El momento, o sea, hay que darse cuenta de que Doc ya está viendo las luces del DeLorean al final de la calle y él todavía está ahí en el reloj, macho. Es que dices, pero tío, que no te va a dar tiempo. Pero tú te imaginas que va a bajar por las escaleras y tal y pascual. Claro, luego el recurso de la tirolina, pues hombre, le salva de llegar a tiempo en ese instante tan crucial. Pero tío, o sea, es que es para quitarte el hipo. Yo recuerdo, a día de hoy todavía me sigue emocionando, pero en su momento, o sea... Los chavales, es que saltábamos de la butaca, o sea, es que nos poníamos de los nervios, en serio. No, además es una escena que toda su fuerza parte de lo que estamos hablando, del montaje, básicamente, y de muy poco más, porque no es una escena de grandes efectos especiales. Sí que es verdad que tiene el efecto fantástico del plano del rayo cuando cae en el reloj, que es un plano maravilloso, pero no es un exceso de efectos especiales ni mucho menos. Se basa en antiguos trucos para conseguir esa tensión y sobre todo pues en un montaje trepidante, y con eso se consigue algo muy grande. Pero de hecho, al fin y al cabo, es algo que toda la película ya viene consiguiendo continuamente, con muy poco conseguir un efecto tremendo. O sea, dar una apariencia de ser una gran superproducción, de ser una película muy grande, cuando en realidad es una película bastante pequeña. Bueno, bastante pequeña, bueno, poco digamos. No, eso. Bueno, pero pequeña me refiero a que no es una gran superproducción, o sea, es una película que no le sobra dinero para conseguir efectos especiales. En el momento en que se rueda, nadie está apostando por ella demasiado, nadie cree que efectivamente esto vaya a ser el éxito que luego fue. A todos les pilló por sorpresa el éxito que acabó teniendo. Es una película que no tenía para derrochar lo que a lo mejor sí que tiene la segunda, que sabían que estaban haciendo la continuación de un gran éxito. Tenías a todo el equipo de ILM haciendo efectos especiales tremendos y absurdos a veces, ¿no? Pero dale, efectos especiales. Aquí no, aquí se consigue con algo mucho más pequeño y mucho más efectivo, y esa sensación de ser una película, digamos, con poco presupuesto, en ningún momento se percibe. Tú lo que tienes la sensación de estar viendo algo muy grande, algo muy épico, y te vas con esa sensación del cine, y eso es muy grande para esta película. De hecho, dicen, bueno, yo, como el tema de los presupuestos nunca me ha interesado, nunca me he documentado sobre ese tema, pero en teoría dicen por ahí que fue la película más taquillera del 85. De hecho, ellos estaban preocupados porque más o menos se estrenaba por las mismas fechas, por ahí rondando una semana arriba, una semana abajo, Mad Max y La Cúpula del Trueno, y estaban ellos ahí diciendo, Mel Gibson y Tina Turner nos van a pegar una paliza que nos van a hundir. Pero luego no fue así, realmente Marty y Doc fueron mucho Marty y mucho Doc, la verdad. Pero bueno, pero nadie lo preveía. Ni siquiera nosotros, cuando fuimos al cine a ver esta película, pensamos que fuera a ser tan rematadamente buena como finalmente fue. Realmente no. Y el hecho de que haya resistido la prueba del tiempo tan estupendamente bien, yo creo que también dice mucho de ella, ¿no? Y del hecho de que realmente es una película que yo creo que no envejece nada mal y que aguanta muy, pero que muy bien el paso del tiempo. Creo que, igual puedo equivocarme, no lo sé, algún día haré la prueba, ¿no? Pero si tú coges esta película y se la pones a un chaval joven de hoy en día, un niño de hoy en día, debería gustarle o debería seguir funcionando, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Sí, además no ha envejecido mucho. Así como la segunda, todo el tema del futuro sí envejece, claro, un poco, porque es el problema siempre de hacer los futuros. Que claro, los futuros cuando los haces los tienes que imaginar y luego con el paso del tiempo... siempre meter la pata. Por eso los viajes al pasado siempre cuadran más, ¿no? Tú 1955 lo conoces, lo puedes representar. 1985 no ha cambiado tanto en la estética como nos creemos. Vale, no hay teléfonos móviles, no los ordenadores y el aparataje es distinto, pero funciona. De todas formas, sobre ese futuro, luego te respondo, Kurz, ya cuando hablemos de Regreso al Futuro 2, porque me parece que sin acertar en sus predicciones, yo creo que ni siquiera era la intención. Pero bueno, luego hablaremos de ese tema. Claro. Lo único que nos queda por comentar es que, bueno, cuando Marty llega a casa y se mete en la cama, pues se despierta y se encuentra con que todo es distinto. Vemos ahí que George y Lorraine pues han convertido en un matrimonio así como muy bien avenido, y la pasión sigue encendida y sus hermanos tienen éxito en la vida, viven en una casa que es la misma pero que está como mejor decorada, el coche es un BMW, él tiene su 4x4 deseado con el que puede llevar a Jennifer al lago. O sea, todo va bien, todo, y acaban de reeditar la primera novela de George McFly, que encima pues en plan edición especial, bueno, es que libraco, ¿no? Pero bueno, en fin, un final de la película pues muy feliz, un final completamente feliz, incluso con uno de esos epílogos en los que aparece Doc Brown con el DeLorean, transformado con un motor de fusión que no funciona con plutonio, sino con cualquier cosa que encuentra por ahí en la basura, y se lleva a la parejita feliz, pues eso, al 2015, porque hay que hacer algo con ellos, ¿no? Un final de estos que nadie esperaba que fuera a haber una secuela, y realmente cuando vimos esto pensamos que era el típico final así con chiste gracioso, pero que realmente nadie esperaba que fuera a haber un Regreso al Futuro 2. Y con el DeLorean volar como un avión y que se estrellaba contra la pantalla, pues ahí acababa todo. No tendría por qué haber un Regreso al Futuro 2, pero bueno, pues qué demonios, que si viene, pues estupendo. No, fíjate, ese. No, no, adelante, adelante. No, no, sigue, no te preocupes. No, si era una tontería. Venga, pues sigo yo. Entonces, quisiera preguntaros cómo funciona ese motor de fusión. Con biodiesel, ¿no? Sí. Está claro. Y además, con la clave parece ser ese molinillo de café Krupp Coffee, que además lo vemos con el cartelito de Mr. Fusion, Home Energy Converter, pero que sale en más películas, es muy conocido en Alien, en algunas otras. ¿Eh? No, pero yo creo que el epílogo este me parece maravilloso, me parece genial, me parece tener muy claro qué concepto de aventuras estás transmitiendo en la película. Te acaba la película en alto, que es una cosa a veces muy difícil de conseguir, y me parece un epílogo pero maravilloso, genial para el personaje de Doc, o sea, estupendo para la imaginería del DeLorean, o sea, me parece un final, vamos, un finalazo me parece. Y lo del Mr. Fusion, yo lo veo como un poco el contrapunto al plutonio del principio, ¿no? O sea, si el plutonio yo creo que reflejaba un poco esa preocupación por lo nuclear de los años 80, otra preocupación que creo que también existía en la época es el tema de la ecología, ¿no? Y de lo verde y de que en el futuro seamos capaces de reciclar y de ese tipo de cosas, que además en los 80 eso ya estaba bastante en boga. Creo que el Mr. Fusion es un poco la respuesta de eso, ¿no? Es decir, bueno, es que como vengo del futuro, en el futuro seremos tan guays que conseguiremos reciclar la basura y convertirla en una energía de la leche. Es un chiste, pero creo que sale de esa idea, ¿no? De esa percepción. Y sobre todo ya no necesita más plutonio, que es sí. Un elemento muy incómodo, ¿no? Que quieras que no, es una ayuda, sí. Pero si te das cuenta, al final, donde metía la barrita de plutonio, que otra cosa es cómo representan el plutonio, que venía en esa especie de bote con agua, que lo giraba y caía la varita. Ahí simplemente lo que está puesto es este molinillo de café que ahora se abre y se echan allí peladuras. Eso sí, el toque yo creo y la clave está ahí, está en esa media lata de cerveza que le echa. Sin eso no... O sea que ya luego sabéis... le echa la lata entera dentro. O sea, ya sabéis, lo que queda chicos, cerveza lo echa. Ya sabéis, chicos, la cerveza es buena. Sí es cerveza, que igual no es cerveza, ahora estoy metiendo la pata. En fin, ojalá pudiéramos sacar energía de nuestra basura, porque tendríamos energía por todo el planeta, madre mía. Y nos quitaríamos la basura, o sea, dos pájaros de un tiro. Bueno, pues acaba Regreso al Futuro 1. ¿Y qué es lo que pasa entre Regreso al Futuro 2? ¿Tenéis por ahí datos de producción y cosillas sobre cómo se pone en marcha este proyecto? Sí, bueno lo que ocurre, bueno, de hecho, decimos, termina y aunque pone continuará, ya lo hemos dicho, es un, digamos, un guiño que hace un gag para el espectador. Ellos lo dicen claramente que nunca tuvieron la idea de continuar la película. Lo dice además en los extras del DVD. Y lo dice y dice que no tenían idea de hacer una nueva, porque de hecho no tenían totalmente claro que iban a ser un éxito. Y de hecho comentan que en ese momento lo único que les preocupaba era recuperar el dinero invertido, que creían que lo iban a conseguir, pero que tampoco lo tenían 100% claro. Si te das cuenta, hay que esperar bastante a la siguiente producción, y eso es porque realmente el éxito de la película es tal que quien promueve que se hagan las continuaciones son directamente Universal y Amblin. Entonces es cuando les dicen, oye, hay que hacer las continuaciones. La continuación, porque en principio iba a ser una continuación. ¿Cuál es el problema? Que cuando se ponen a hacer el guión, terminan haciendo un guión muy complicado, porque si tú te das cuenta, si consideras el Regreso a Futuro 2 y 3 como juntos, hay un montón de saltos temporales. De hecho, presentaron un guión para 4 horas de película y amplísimo, ¿no? Entonces ahí había dos posibilidades. Una posibilidad era recortarlo todo mucho, o sea, decir, vamos a simplificar este guión y vamos a dejar esas 4 horas en 2 horas, o la otra opción, que es al final por la que optaron, es decir, vamos a hacer 2 películas, 2 horas para una película y las otras 2 horas para otra película, y vamos a hacer el proyecto enfocado así: grabamos las 2 películas a la vez y lo que hacemos es estrenamos primero una y otra. Y de hecho, cuando vendamos el cierre de la primera, sí, este ya lo vendemos como una continuación. Y de hecho, al final incluso terminaron poniendo que, os acordaréis, terminaba, te quedabas además, como ocurre con casi todos los episodios intermedios, muy pillado, porque termina de una forma muy abrupta y te quedas con el cliffhanger total. Y para matarte un poco esa espera, ya te ponen escenas de lo que tenían rodado, de lo que va a ser la tercera parte, y ya te anuncian que la vas a ver y cuándo la vas a ver. O sea, ya está todo perfectamente planificado. De modo que, aunque Regreso al Futuro 2 te deja ahí con todo el cliffhanger en alto, sabes que vas a tener en poco tiempo la tercera parte. ¿Cuál es el problema? Primero, que los tiempos, y es lo que quizás fue más duro, fue que se rodó prácticamente ininterrumpidamente durante un año. De hecho, en ese año prácticamente solo se descansaron 3 semanas. 2 semanas que estaban previstas de descanso entre el final del rodaje de la 2 y de la 3, aunque iban en paralelo algunas cosas, y una semana extra, que en realidad luego fueron 2, por el fallecimiento del padre de Michael J. Fox, que falleció mientras se rodaba, y entonces vieron que había que darle al actor esas 2 semanas, ¿no? Y con esas 2 semanas que le dieron a él, pues ya dijeron, oye, pues mira, vamos a parar porque esto está siendo realmente muy duro de grabar. Se encontraron, y luego si quieres lo comentamos, con los problemas de Crispin Glover y la demanda, también con tener que sustituir a Claudia Wells, que, como ya hemos dicho, su madre tenía cáncer y entonces dejó la producción, y por eso utilizaron a Elizabeth Shue. Y tuvieron un problema también muy gordo, lo tuvo sobre todo CMX, porque el montaje de lo que era la segunda parte para su estreno se hizo a la vez que se rodaban cosas de la tercera. En ese momento CMX lo que tendría que haber hecho es dejar que la segunda unidad hiciese la grabación mientras él montaba, pero quería tener un control total sobre la película. Y por eso lo que hacía era viajaba, editaba, volvía, grababa la 3, volvía, editaba, montaba, volvía, y estuvo también así haciendo un recorrido bastante complicado en kilómetros y en poco descanso, ¿no? Y eso quizás, y él luego lo reconoció a posteriori, influyó un poquito en parte de la dirección de algunas escenas, porque luego, como digo, a posteriori reconoció que venía realmente molido y que a veces no daba todo de sí. Y aunque no lo dice con la boca abierta, lo dice susurrando prácticamente, creo que asume que debió dejar que 1, 2, 3 semanas, al menos las escenas, digamos, menos importantes, las hubiese grabado la segunda unidad sin su asesoramiento. No, él reconoce que el montaje de la segunda, especialmente, que no acaba de estar demasiado convencido del resultado, precisamente por eso, porque no, él no daba abasto para todo. También las fechas se les echaban encima, y hubo que sacar la segunda como fuera, y él mismo reconoce que la segunda especialmente el final de la segunda no le acaba de cuajar del todo. De todos modos, ¿se sabe con certeza, o son solamente rumores, lo que pasó con Crispin Glover? Porque sí que hubo historias. Se dice que él se le subió un poco la cabeza y empezó a exigir cosas que no eran las más adecuadas para un actor de esa categoría. ¿Más detalles concretos tenemos? Sí. Yo la historia la tengo contrastada. Y Crispin Glover tiene parte de razón y parte no. El problema con Crispin Glover fue doble. Por un lado, sí que es cierto, y es una de las cosas de las que él se quejaba, Había otros actores que repetían también para papeles cortos, pero más o menos en la línea suya, como era Lea, a los que les pagaban más que a él. Entonces, él no solo no estaba conforme con recibir menos en monumentos que Lea, sino que además pedía más. O sea, es decir, no solo no me das lo que le das a mi compañera de reparto, sino que yo es que encima quiero más. Entonces, de hecho, ahí es donde yo, por lo menos así, todos los expertos se ponen de acuerdo, ahí es donde dio el paso que forzó la máquina. Si hubiese reclamado solo igualar a su compañera, posiblemente con negociación lo hubiese conseguido. Pero como la apuesta que hizo fue muy fuerte, en la producción dijeron, bueno, pues te sustituimos, que tampoco es tan complicado. A la hora de sustituirlo, cogieron a Jeffrey Weissman, que se parece bastante, pero lo que hicieron fue, que además la gente se acordará, ponerlo boca abajo a este actor para que se notase menos, y luego hicieron varias cosas como rodarlo de espaldas, de canto, de perfil, de lejos, para que no se notase ese cambio, y de hecho no se nota. Pero cometieron un error, y fue también incluir un par de escenas de Crispin Glover, ¿no? Entonces se le ve, por ejemplo, en el baile brevemente haciendo un gesto, y se le ve también al inicio de la película, si te acuerdas, cuando están repitiendo ese final de la primera película, que hay un momento que está asomado a la puerta con Lorraine, ¿no? Y esa escena, que es un poquito más larga en la primera película, en la segunda se introduce recortado simplemente para que encaje más, ¿no? Pues si dura un segundo y medio, pues se mete medio segundo, ¿no? De ellos dos. Entonces, cuando Crispin Glover no lo contrataron, lo que hizo fue impulsar una demanda judicial. Y esa demanda judicial iba con dos alegatos. Por un lado, alegaba que como él había conformado al personaje, en el personaje de George McFly había, digamos, parte de su propiedad intelectual, ¿no? Es decir, yo he creado este personaje, aunque a mí no me usen, aunque yo no lo interprete, ese personaje tiene cosas mías, y por esas cosas mías que tengo, aunque las haga otro actor, necesito que me remuneren y que me recompensen. Y por otro lado decía, y han incluido unas imágenes mías sin mi permiso y por las que no me han pagado. Entonces los estudios alegaban en el primer caso que la creación del personaje es cosa del guionista y de los diálogos, y que lo que aporta el actor ya se le pagó por ese trabajo. Y por otro lado, en el tema de la utilización de las imágenes, alegaban además con ciertos visos de que iban a ganar, que ese trabajo se había pagado, a él le habían pagado por hacer esas escenas estaban pagadas, eran propiedad del estudio y las podía utilizar como quiera. Contra todo pronóstico, y eso cambió las relaciones en Hollywood, el juez dictó que no tenía derecho Crispin Glover al cobro por lo que había aportado al personaje, pero sí por la utilización que se había hecho en otra película de escenas en las que él aparecía. Y eso, de hecho, cambió la forma de redactar los contratos en Hollywood. Y de hecho, si os acordáis, luego eso pasó posteriormente, porque en Alien también se utilizan las imágenes del actor. Y aquí no hubo ni juicio, como eso ya está recogido todo contractualmente, directamente le pagaron, y muy bien, por utilizar escenas que había grabado en una película, por utilizarlas en otra, y eso ya está estipulado y está metido en los contratos, salvo que haya cláusula en contra. Lo que no midió Crispin Glover, que aunque ganó ese dinero y ayudó, digamos, al resto de actores al impulsar que la norma cambiase, lo que no contó es que evidentemente Universal lo que no iba a hacer era contratar a alguien que los había demandado. Y de hecho la carrera de Crispin Glover, aunque tiene cosas y ha hecho cosas, se vio un poco afectado por eso, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, a ti te habrán dado la razón en los tribunales, pero lo que es indiscutible es que tú me has llevado a mí y me has demandado a juicio, luego yo no pienso trabajar ni yo ni ninguno de mis subsidiarios con alguien que me ha denunciado y que me ha llevado a los juicios. Entonces, digamos, tú para mí has muerto, ¿no? Bueno, la verdad es que todo ese asunto de revisitar la primera película me parece que es una idea memorable. Vale, vale que, obviamente, a mí lo de Crispin Glover, como tampoco sale mucho George, no me afecta. Pero nada, o sea, realmente en este sentido creo que lo de Elizabeth Shue en lugar de Claudia Wells creo que es mucho más cantoso, ¿vale? Y eso que en la primera la chica tampoco salía mucho y aquí tampoco es que vaya a salir demasiado la chica. Pero es lo que más me choca de todo. Pero el padre la verdad es que me da exactamente igual. Y yo no sé si debido a que ya no iba a salir Crispin Glover y a que Josh McFly iba a tener una presencia puramente testimonial, pues a lo mejor le quitaron del guión. Quién sabe si a lo mejor si Crispin Glover pues hubiera accedido, quizá hubiera tenido más protagonismo. No lo sabemos. El tema está en que había algunas cosillas que a mí me parece que son completamente... además, no solamente un acierto, sino además súper original, que tampoco hemos vuelto a ver demasiado. Yo pensaba que esto... Sí, aunque hay pocas posibilidades, ¿no? De volver a hacer una cosa parecida a lo que se hizo en Regreso al Futuro 2, ¿no? De visitar la primera desde otro punto de vista. Pero eso de otra perspectiva para ver exactamente lo mismo mientras están pasando cosas, te hace que cuando vuelvas a ver la primera película digas, mira, ahí está ahora mismo Marty pasando por debajo del coche. O sea, digamos que ya amplía el universo, ¿no? Entonces ya no vuelves a ver la primera parte de la misma manera porque... tú piensas que están pasando cosas constantemente. Entonces ves el Johnny B. Goode en la primera parte y dices, bueno, debe estar por ahí el Marty de sombrero y chupa de cuero por ahí por el backstage subiéndose por los andamiajes y haciendo de todo, ¿no? Con la tramoya y todo este asunto. Con lo cual, chicos, me parece que como idea es memorable y a mí no solamente que me hizo una ilusión genial, sino que me parece estupendo. Y además, si cuentas con el mismo reparto y puedes volver a filmar esas escenas desde un plano distinto, con la cámara situada en otra parte, oye, qué demonios, me parece que lo debes hacer y queda muy bien. Sí, es verdad que ver a George de espaldas, pues canta muchísimo, que no es el mismo actor, es que ni siquiera creo que han cogido a un tío con la misma constitución, en mi opinión, es que lo veo claramente, pero me parece que la peli es original como ella sola y yo de verdad que creo que una secuela así merece la pena. Realmente Robert Zemeckis siempre ha dicho que una de las cosas que más le atrajeron de hacer la secuela era precisamente esta idea de volver otra vez a visitar la primera película. De hecho, en los primeros guiones hablaban de una historia a lo mejor un poquito más convencional, de una visita a 1967. Luego con el tema de Crispin Glover fue cuando, al tener que quitar a George McFly, parece ser que viene la idea del año 85 turbulento, ¿no? De todos esos años, ese año oscuro, ¿no? Pero esa idea de volver, digamos, otra vez a la primera película es una de las que más estimulan al director y desde luego al final, como tú decías, ha quedado como una de las más originales al final, ¿no? Porque no es algo que se repite habitualmente. Porque Regreso al Futuro 3 no os parece que es como... pero mejor hecho. Pero es como una especie de Alien 3, el volver a querer hacer lo mismo que en la primera parte, pero con otro ambiente. Yo creo que no llega a eso porque como está tan atada a la segunda... realmente yo tengo la sensación, sí que es un, evidentemente es un poco esa idea, pero no llega a ser cansino porque la historia se acaba ahí. Sí que te da la sensación de que si hubiera habido un Regreso al Futuro 4 ya estarías diciendo, uff, esto ya lo he visto. Uh-huh. Pero como la historia está tan atada a la segunda, realmente estás hablando de una conclusión lógica, necesaria, además imprescindible, teniendo en cuenta cómo acaba la segunda. También fueron muy inteligentes al centrar la película en Doc y no en Marty, especialmente todo el tema de la historia romántica, etcétera. Realmente con eso yo creo que salvaron bastante la tercera parte. Sí que es verdad que hay un poco la sensación de decir, venga, vamos a ir más lejos, vamos a intentar hacerlo más grande. Se ha perdido ya esa cercanía, a lo mejor ese puntito de más verosimilitud que tenía la primera parte, porque ya estamos viendo una recreación de una época histórica, los personajes muy fuera de sí mismos, pero... es que, claro, Regreso al Futuro yo creo que o la ves como la primera película que tiene sentido en sí misma y no necesita ninguna de las otras, o si no hay que verla ya como trilogía. Entonces realmente la tercera forma parte de esa trilogía indisoluble. O sea, no llega... yo no llego a considerarla repetitiva porque es la última pieza de la misma historia, en definitiva. A ver, yo creo que vista solo como película, no vista Regreso 2... más Regreso al Futuro 3, en cuyo caso Regreso al Futuro 3 sería la segunda parte o la segunda mitad de una gran película. Viéndola por separado, yo creo que es incontestable que tiene calcada la misma estructura, pero calcada. que la 1. Pero si no se nota tanto y si no molesta es porque la ambientación... Hay dos motivos. Uno, que la ambientación es totalmente distinta y eso parece mentira, pero hace que cambie todo, porque es prácticamente desde su inicio a su finalización una película en el lejano oeste, no es una película con saltos. Y la otra característica es precisamente lo que has apuntado, que el protagonismo pasa un poco ad hoc y que se introduce una variable romántica que hasta ahora no se había introducido. De hecho, si tú vas a ver los póster de la película, ves cómo evolucionan los póster, que no lo hemos dicho, son trabajo de Drew Struzan, que aquí lo hemos destacado varias veces, el Lode, que tiene carteles maravillosos. Hablamos de él en La Cosa, de cómo hizo ese cartel en un solo día. Ha hecho también carteles para Indiana Jones, para La Guerra de las Galaxias, los Goonies, tiene unos carteles increíbles, tiene un estilo muy particular, muy trabajado, muy también de la antigua escuela y realmente brillante. Pero si tú vas a los póster, en el primer póster sale Marty solo, en el segundo póster sale Marty con Doc, que es como deberían salir tanto en la 1 y en la 2 como en la 3. Pero en la 3 ya ponen a Marty, a Doc y a la novia de Doc, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que ahí es un poquito donde más falla la 3, que yo, por ejemplo, soy muy forofo de la 3. También es cierto que a mí el western, ya lo sabéis, me gusta mucho y aquí hay mucho de la esencia del western y muchos incluso actores que los reconoces de las películas clásicas de western. Pero ¿cuál es el problema con esa historia? Más allá de la interpretación que pueda hacer Mary Steenburgen como Clara, que no está bien resuelto, no tienen química. De hecho, si tú te das cuenta, y eso es algo que te va a marcar porque las escenas románticas no cuajan, es la primera película en toda su dilatada carrera en la que Joy besa a una actriz. O sea, en toda su carrera, y fíjate que tenía película hasta Regreso al Futuro 3, no había besado nunca en pantalla a otra actriz. Esta es la primera vez, quiero decir, ya estás viendo que el actor... Y posiblemente haya sido la última, ¿eh? Y posiblemente haya sido la última, con lo cual ya ves que el personaje no va a eso. Aún así, la escena de amor tiene algo... lo que es la historia de enamoramiento está sostenida por eso de las aspiraciones comunes, Julio Verne y tal, y queda muy bien, y eso además le da luego un toque steampunk con el tren final y tal, pero bueno, estamos adelantando un poco, pero yo creo que eso es lo que hace que se oculte un poco que es el mismo esquema, pero si lo sigues es el mismo esquema, y de hecho todo lo que ocurre con el reloj es todo lo que ocurre con el tren y tiene esa misma vocación de ritmo, de acción y tal, y lo que ocurre tras el tren es lo que ocurre tras la persecución en el otro, el reloj. En cualquier caso, aunque sea la repetición por el hecho de lo que acabamos de decir, de que es otro ambiente, bueno, realmente es el mismo esquema, pero se lleva bastante bien. Y yo creo que aquí es otro de los aciertos, aunque este sea mejor un tanto involuntario, de estas películas, y es el hecho de no haber tenido más continuaciones. O sea, no hemos podido cansarnos de esa fórmula porque no ha habido más. El hecho de que la tercera tenga el mismo esquema de la primera te dice de que la historia ya está contada, de que esto se ha acabado, de que ya está. O sea, la historia es genial, pero ya está contada. Si siguieras, hubiera sido repetir, volver otra vez a lo mismo y caer en esquemas que hubieran sido de puro agotamiento. Como eso no pasa, como eso no ha ocurrido, yo creo que la tercera, bueno, pues todavía, ¿no? Todavía se salva, todavía consigue cosas muy interesantes. Y de hecho, aunque sea el mismo esquema, soluciona las escenas de un modo bastante distinto y al menos consigue transmitir esa misma sensación de tensión. Por ejemplo, la escena del tren al final, cuando están Doc y Clara y todo el asunto de los leños, etcétera, es muy inteligente cómo está solucionado. Y aunque efectivamente es lo mismo que habíamos visto en la primera, es lo mismo, pero es tan distinto que funciona. Pero yo creo que sí que anuncia eso de que la historia está contada, la historia está acabada, sí. Que no podía seguir más. Fíjate, te voy a leer porque lo tienen clarísimo y son categóricos y creo que en eso... han entendido que han tenido una historia potente, que han llevado bien a pantalla y que cualquier cosa que hagan lo va a estorpear. Y dice, sobre la posibilidad de continuar, dice, eso no sucederá al menos hasta que Bob y yo estemos muertos. Y luego añade, llegado el momento, estoy seguro de que Hollywood lo hará. Aquí no te lo dice, pero está diciendo, con nuestros, con nuestros herederos. Dice, a menos que podamos detenerlo de alguna manera. O sea, te está diciendo, ya pondré yo en mi testamento que mis herederos no lo hagan. Y luego dice, en mi opinión sería indignante. O sea, utiliza la palabra indignante. Dice, sobre todo porque se trata de una buena película. Luego hace una comparación que a alguno le parecerá exagerada, porque dice, es como decir, hagamos un remake de Ciudadano Kane. Y él mismo se pregunta, ¿quién va a interpretar a Kane? Dice, sería una locura, ¿no? Lo pregunta a voz abierta. Dice, pues creo que salvando las distancias, con Regreso al Futuro pasaría exactamente lo mismo. De hecho, cuando se le pregunta luego sobre hacer pues mejores efectos y tal, y ponerle un 3D y tal, decía, dice, no creo que pueda recuperarse la magia de las originales. No vamos a hacer un corte de director o una versión 3D o a cambiar los efectos especiales. A la gente le gusta la forma en que están hechas. Debemos respetar eso porque son realmente buenas. Lo tiene clarísimo. Y yo creo que como ellos, todo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho nosotros, ¿por qué van a hacer de nuevo esta película? Si ya funciona y hay gente que la ama y que la tiene puesta en un pedestal, pues no lo toques, que no hay ninguna necesidad. Es que es exactamente eso. Y yo creo que Regreso al Futuro, gracias al hecho de que SMX y Gale tienen el control, ¿no?, de la franquicia más que un estudio, es una de las que se ha beneficiado precisamente de eso, ¿no? O sea, ya hablasteis aquí largo y tendido del tema del agotamiento de Terminator, por ejemplo, ¿no?, que hemos visto hasta dónde ha llegado, ¿no?, con el caso de la última, ¿no? Y realmente además es que una última parte, la de Genesis, que casi quiere jugar en las mismas ligas que Regreso al Futuro 2, ¿eh? Sí, lo que pasa es que entrando como un elefante en una cacharrería, claro. Sí, exactamente. No hay la intención va por ahí, pero va a ser que no. O sea, que la cosa no cuela, ¿no? Y bueno, pues efectivamente yo creo que es muy inteligente por su parte. No, a ver, también yo creo que es inteligente por su parte y no jugar a eso, todo eso está muy bien. Pero también yo creo que en parte es obvio que CMX ha tenido una carrera espectacular, que ha tenido grandes éxitos después de Regreso al Futuro, no ha tenido la necesidad de volver otra vez a Regreso al Futuro. Si él hubiera encadenado una serie de fracasos después de esto, probablemente igual vamos ya por Regreso al Futuro 5. Pero bueno, por suerte o por desgracia, la cuestión es que SMX nos ha dado grandes películas, ha tirado para otros lados, su carrera va estupendamente y no necesita volver a Regreso al Futuro. Todo lo que leí a Kurz me parece perfectamente coherente y efectivamente debería aplicarse a lo mejor a muchas franquicias, aunque los fans somos los primeros y queremos nuevas entregas, ¿no?, de nuestras películas favoritas, ¿no? Aunque luego cuando reflexionas sobre ellas, después de haberlas visto, porque has ido a verlas y has emocionado con esa idea, piensas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces Regreso al Futuro tenía un poquito esa suerte, ¿no? Yo creo que la tercera anuncia un poquito esa idea de decir de que si hubieran seguido, la cosa se hubiera apagado. Pero fíjate que es que ya con que solo te hagas una imagen mental de otro coche, echas pestes. Tú ahora imagínate que alguien te dice, vamos a hacer Regreso al Futuro y el coche, para hacerlo con estilo, va a ser un Lamborghini Diablo. De hecho, o sea, se te ponen los pelos como escarpia. Y bueno, si ya te dan el nombre de algún actor joven reciente, pues dices, es que no puede ser, es que Marty ya tiene. O sea, Marty es Michael J. Fox. Ya está, punto. Sí, es que además no hay nada que se pueda mejorar. O sea, quiero decir, vamos a ver, hay más que historias, a lo mejor hay personajes que sí que pueden admitir actualizaciones cada cierto tiempo, ¿no? Además de los evidentes que todos conocemos o sabemos, pues los mitos tipo el Rey Arturo, Robin Hood, etcétera, pues sí que admiten reinterpretaciones una y otra vez, porque al fin y al cabo, bueno, son mitos que se van regenerando una vez cada generación y van volviendo a aparecer, etcétera. Pero en el caso de Regreso al Futuro, pero como tantos otros, o sea, los cazafantasmas, los inmortales. Claro. Pero si es que además tienen ejemplos, si es que si fuesen inteligentes, dicen, el truño de Robocop, el truño del coche fantástico, el muy truño bien de Desafío Total. ¿Seguimos? Dice. No, es que además con el coche fantástico que mencionas es un caso paradójico por el tema del coche. O sea, es que otro coche es muy, pero que muy difícil que la gente, aparte de que la serie moderna era muy mala, pero el coger otro coche para que fuera el kit es muy, pero que muy difícil conseguir que el fandom comulgue con eso. muy muy difícil. Y el DeLorean, para que te cuento, sería lo mismo. Hombre, aquí hace poco hablamos de buenos remakes. Es cierto que hay películas que las puedes mejorar, y hay remakes que yo creo que son incluso aceptables, valga la redundancia, de aceptar. Porque, bueno, dices, bueno, la película original pues tenía su gracia, pero bueno, vamos a hacerla mejor. Pero hay cosas que ya son demasiado míticas. Yo estoy viendo a Chris Pratt que le quieren ya meter dentro de la piel de Indiana Jones, y a mí se me sube algo aquí al cuello que me ahoga. Porque es lo mismo, o sea, escoger una saga súper, súper, súper, súper, súper mítica y darle un lavado de cara que no necesitas para nada. O sea, yo no necesito, realmente nadie necesita más películas de Indiana Jones. Esta es la realidad. Pero bueno, pues parece ser que hace falta, a alguien le hace falta. Y lo que más me entristece es que hay gente que les hablas de un remake de Regreso al Futuro y les parece bien, les parece excitante, les parece seguro, emocionante, y lo aplauden. No sabéis lo que estáis diciendo, o sea, no va a salir bien. Es que además, en el caso de Regreso al Futuro, yo creo que todavía es peor que el caso de Indiana Jones, porque las aventuras de Indiana Jones son autoconclusivas. Es decir, o sea, el personaje, después de una de sus historias, no necesariamente esa historia marca las siguientes. De hecho, pues el Arca Perdida creo que cronológicamente es posterior al Templo Maldito. O sea, es un personaje que puedes contar una historia y luego otra y luego otra, y no necesariamente tienes por qué afectarlas. Pero en el caso de Regreso al Futuro, es que es una historia, no es solo un personaje del que puedes contar más aventuras. Es una historia muy concreta. No puedes, o la vuelves a contar igual, lo cual no tiene ningún sentido porque ya está contada y está muy bien contada, o no tiene mayor sentido que ese. O sea, puedes seguir contando aventuras de Indiana Jones o de Superman, porque son personajes que se van regenerando quizá, pero en el caso de Regreso al Futuro, no, porque es una historia, no es solo un personaje, es una historia, y esa historia o la vuelves a contar o no tiene ningún sentido. Que no se vuelva a contar, ya está. Que vamos a ponernos con Gale y con CMX y vamos a ver si hacemos algo aquí para que esto no ocurra. En fin, que hay otras muchas sagas por ahí que satanicen y que se carguen otra cosa. Bueno, nos metemos con la película después de una pausita que hacemos, ¿eh? ¿Os parece que después de hacer una pausa que nos hemos calentado un poquitín, luego ya empecemos a repasar Regreso al Futuro? A lo mejor como esta, yo creo que no os he preguntado cuál es vuestra peli favorita. A mí la que más me mola es la primera, aunque la segunda me encanta, pero la primera es la que más me gusta. La tercera es la que menos me gusta, aunque me gusta bastante, ¿vale? Pero ¿cuál es vuestra favorita? Yo la uno. Yo podría repetir exactamente lo que acabas de decir. Yo no. A ver, mi película favorita sin duda es la 1, y después tengo problemas para colocar la 2 y la 3. De hecho, si yo a la 2 le quito la parte del futuro y me quedo con todo de 1955, me quedo con la 2. Si lo tengo que evaluar en conjunto, me quedaría con la 3 antes que la 2. Pero ahí también influye mucho que el western me gusta. De cualquier forma, elegimos la primera y por eso a lo mejor nos hemos extendido mucho más. Creo que ahora vamos a ir un pelín más a 140 kilómetros por hora, ¿vale? 88 millas, si te importa. Bueno. Y vamos a ver si el tiempo es relativo y podemos ir un poquito más deprisa, pero eso sí, después de una pequeña pausita. Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya, pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. los átomos de hidrógeno formaron las estrellas. Modularon diferentes tipos de materia hasta generar, con el incontable paso del tiempo, los procesos químicos que acabarían concibiendo la vida. La energía no se destruye ni desaparece, solo cambia a diferentes estados. Los átomos que componen nuestros cuerpos provienen de la ceniza de esa alquimia estelar. Somos polvo de estrellas. ¿Por qué no podemos soñar que viajamos a esas estrellas? Visitarlas, conquistarlas, aprender de ellas. ¿Por qué restringir nuestra capacidad de soñar? No coartes tu imaginación. Escucha La órbita de Endor. El universo nos está esperando. Regreso al futuro, La órbita de Endor, vaya conjunción, Coronel Kurz, Abraham Hithorsson, Abraham Hithorsson, Antonio Monfort, madre. Qué bien que me compares con Hithorsson, significa que estoy llegando a algo en el mundo del podcast, eso es bueno. Pero no tienes voz de locutor de Radio Fórmula. Eso es verdad, eso es verdad, ni conocimientos de cine como Hithorsson ni nada, pero bueno, no se lo digáis a nadie. Bueno, Antonio, tú no deberías ser de los compañeros que se quejara de su voz, ¿eh? Tienes muy buena voz. Y bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Aquí es Kurz el que tiene que invitar a los demás. Sí, si molesto me voy y os buscáis un hotel, ¿eh? Bueno, Regreso al Futuro 2 tiene tres periodos, ya que hay más viajes en el tiempo en esta película que en ninguno. El primer periodo es el 2015, en vista de que ese final, ese epílogo de Regreso al Futuro 1, daba las suficientes pistas como para que la siguiente aventura en la que se embarcaran nuestros protagonistas fuera hacia el futuro. No dejaba de ser un chiste, pero ahí estaba la pista de que, primero, Jennifer se montaba en el coche y que había que hacer algo con los hijos de ambos, ¿no? Con lo cual, obviamente, si los responsables hubieran sabido que realmente se iba a hacer Regreso al Futuro 2, no hubieran puesto esa escena de esa manera o lo hubieran resuelto de otra forma. Pero bueno, había que resolver el asunto de que Jennifer estaba dentro del coche y todo ese MacGuffin con los hijos, que a fin de cuentas no deja de ser una tontería y tal. Pero bueno, el primer episodio lo encontramos en el 2015, precisamente en el año en el que se están grabando estas palabras, pero que poco tiene que ver con ese 2015 que nos representan aquí en esta película. Obviamente, nada más empezar ya se quitan a Jennifer de encima, la duermen con el dispositivo este neuralizador con el que luego Doc quiere también dormir a su hijo, pero como ya ha dormido a Jennifer, pues el hijo acaba apareciendo en el momento más inoportuno. Vemos a Marty disfrazarse de su hijo y hacerse pasar por él para que no se meta en un lío con Biff y tal. No, con Biff no, con Griff, que era el hijo de Biff, aunque también tiene un encuentro con el Biff viejo. Y así, pues obviamente evitan que le metan en la cárcel al hijo de McFly, que será un acontecimiento que desembocará en una cadena de acontecimientos que destruirá totalmente la familia McFly. Un MacGuffin, que no deja de ser una tontería, se resuelve rápidamente con una de estas persecuciones con aeropatín en esta ocasión. Tenemos algunos detalles bastante cachondos, ¿no? Como por ejemplo encontrarnos a un jovencísimo Frodo Bolsón burlándose de los videojuegos. ¡Pero Frodo! ¿Qué dices? Y ahí aquí hace la expresión esa, está de comunión, es literal. Debía tener edad para hacer la primera comunión. Y en fin, y nos presentan esta estética del 2015 un poquito ciberpop, bastante hortera, pero muy colorida, pero sin duda simpática, ¿no? La verdad es que aquí yo no creo que, como hemos dicho antes, no creo que realmente los, como en otras películas, ¿no?, los realizadores quisieran mostrar un 2015 creíble, sino todo lo contrario, ¿no? Querían hacer, pues, sabemos que esto no va a ser así, pero nos da igual, como no sabemos cómo va a ser el futuro, nos inventamos un futuro simpático y un futuro así, pues muy parecido al del al Hill Valley de 1955, pero con toda clase de tecnología así puntera. Obviamente los coches que vuelan por los aires, como llevamos imaginando esa gilipollez un montón de años, pues eso hay que trasladarlo. Pero en fin, todo como muy desbocado, todo muy alocado y con, en fin, con unos estilos de moda que obviamente ellos sabían que eso no se pondría de moda en la vida. Pero me gusta, ¿no? Es ese estilo que era ciberpop, ¿no? Una especie de cosas así que se habían inventado ellos. Y kitsch. Dios, menos mal que no se ha impuesto, porque esas corbatas dobles y ya con un nudo molesta. La doble corbata es muy, muy loca. Yo creo que ahí, y está hecho un poco en plan de decir, bueno, manga ancha, poner lo que queráis, ¿no? Y entonces, claro, eso da pie a que yo creo que la gente de vestuario dijese, bueno, nos vamos a desquitar, vamos a hacer cosas muy locas, porque solo para intentar contar los brillos de la gorra de Marty, o sea, eso tiene una orgía de colores y todos brillantes y horteras. La cazadora, por ejemplo, es muy divertida, ¿no? Hay una escena que yo puse de estas que se llaman de detrás de las cámaras que es muy divertida, ¿no? Porque se ve a Michael J. Fox con las zapatillas y con la cazadora al lado del DeLorean, cómo CMX está con la cámara prácticamente a medio metro suyo y cómo tirados en el suelo, tumbados en unas colchonetas, hay 5 operarios que son los que tiraban de los cordoncitos pues para que se cerrasen las mangas, se cerrasen los cordones y demás. O sea que hay cosas que están hechas de una forma muy sencilla, hay cosas que tienen efectos evidentemente especiales de postproducción y luego lo que sí hay es un montón de pequeños trucos convencionales que sobre todo en el tema de los monopatines fue lo más complicado. Si uno va a ver esas imágenes que he dicho de tras las cámaras, ve que, por ejemplo, para hacerlo en los monopatines, sobre todo se utilizaba un sistema de balancines. Había una gran grúa, por ejemplo, de la que colgaba una especie de pasarela, donde ahí se tumbaban 3 operarios y a su vez cada uno de esos 3 operarios tenía los cables para cada uno de los secuaces de ese VIP del futuro, que no se llama VIP, pero bueno, nos entendemos así, ¿no? Y esa era una forma de rodar. Con cables se rodó mucho, de hecho hay imágenes muy divertidas. Por ejemplo, en la escena del túnel puedes ver las imágenes, estas tomas falsas, como Michael J. Fox se quita del patín para hacer como que vuela y tal. Bueno, se lo pasaban bien. Hay muchas veces que el patín simplemente va atado a un tubo y el tubo pues va al coche o al remolque. Hay efectos muy convencionales, de hecho algunos se pueden ver claramente, pero en general el tema de los monopatines fue lo realmente complicado. Todo ese sistema de cables era complejo, además obligaba a los actores a coordinarse y a equilibrarse y eso es lo que más retrasó la producción y lo que en realidad fue muy complicado. Visto con retrospectiva, no sé yo si haber buscado otro tipo de solución no hubiese sido mejor, porque si te das cuenta, al final todo el tema de los monopatines es un correcalles que va a ningún lado. Yo creo que en general, si vas preguntando a la gente, las escenas del futuro en esta saga suelen ser las que menos gustan en general, ¿no? Un poco por lo que decíamos antes también, el futuro es siempre un riesgo porque es difícil de predecir. Efectivamente, ya lo hemos dicho, aquí tampoco se pretendía hacerlo, sino que se deriva hacia la comedia y claro, yo creo que ahí sí que la película va a pecar un poquito de desequilibrio, ¿no? De irse demasiado hacia el tema de la comedia y una comedia además muy ajena, donde el espectador tiene muy pocas referencias, ¿no? También resultó muy caro montar la plaza de Hill Valley en 2015. Hubo que hacer muchas modificaciones para una escena que al fin y al cabo tampoco dura tanto tiempo. Y de hecho, la escena de los monopatines, yo creo que es otra vez un prodigio de montaje, porque cuando la ves tienes esa sensación de que está de que los monopatines van muy rápido y de que hay una persecución realmente, de que hay un gran movimiento, pero eso es algo más debido al montaje que no realmente a lo que se ve en pantalla. Si miras esa escena descomponiéndola prácticamente plano por plano o la miras poco a poco, te das cuenta de que es cosa del montaje, porque realmente la escena, la tensión del momento, hay muy pocas veces donde realmente puedas ver a los personajes persiguiéndose o realmente yendo verdaderamente rápido detrás de los monopatines o con los monopatines. Pero en cualquier caso, al fin y al cabo cumplía un poco la función, ¿no?, de hacer el eco de la primera película y marcar un poco la pauta de esta segunda, aunque en general todo el episodio del futuro yo creo que es uno de los menos acertados, si no el que menos, de toda la trilogía. Y de hecho todo lo que pasa en casa de Marty McFly del 2015 con esa Jennifer que está ahí un poquito de polizonte, luego esto está bien porque de algún modo, antes de que la recoja, Jennifer va a comprobar que Marty va a seguir metiéndose en líos y que realmente con todo este asunto de que es un gallina y demás va a desembocar, pues eso, en una situación muy, muy conflictiva. Y que de hecho la familia es un poquito desastre precisamente por su manía de seguir aceptando todos los desafíos y de seguir cediendo a la provocación de todo el mundo que le rodea, y que obviamente eso le está llevando a un camino que no es el que él se había planteado en un momento, ¿no? Y de hecho se cargó su carrera de guitarrista de éxito precisamente por aceptar uno de estos desafíos o retos y demás con un Needles que todavía no sabemos lo que va a significar en la vida de estos personajes, pero que luego al final de la tercera parte comprenderemos un poquito todo este asunto. Pero aquí seguimos con este asunto de la filosofía de no dejarse llamar gallina por nadie, ¿no? Es significativo, pero realmente no conduce a ninguna parte y realmente no son momentos tan divertidos como realmente podrían ser, ¿no? Y bueno, pues la escena de la persecución en aeropatín es más que nada para aprovechar el escenario, más que otra cosa, porque tampoco sirve para mucho. Aquí lo significativo es que Biff, el viejo Biff, de algún modo se da cuenta de que hay dos Martys, empieza a atar cabos, dos y dos, escucha la conversación, porque está escondido, y escucha la conversación de Doc y de Marty, y obviamente le dan la idea de que coja ese almanaque que Doc ha tirado a la basura y con el que Marty se quería enriquecer, y realmente va a seguir a estos dos hasta que se pueda hacer con el DeLorean, desaparecer con él y luego regresar en unas condiciones un poquito raras. No sé por qué viene tan asfixiado cuando tampoco le pasó mucho. No sé, es que no entiendo por qué él aparece tan asfixiado de repente. Pero bueno, a lo mejor es una escena eliminada que no hemos visto en ninguna parte. Pero que desde luego vuelve sin el almanaque, regresa a 2015. En una escena eliminada veíamos que desaparecía, como que ya no tenía ningún sentido allí. Podría ser lógico, aunque si lo hubieran incluido no haría más que complicar la situación. De todos modos, obviamente, si él ya había cambiado el pasado porque se entregó el almanaque a sí mismo de joven, no debería volver a este futuro, pero ya esto lo hemos comentado antes y es más que un fallo, que es una incongruencia. Pero bueno, total, que básicamente esto es lo más importante. Y así nos quitaríamos un poquito el episodio de 2015. Y luego cuando regresan a 1985, que claro, yo pensaba que toda la película, la primera vez que vi esta película, pensaba que casi todo iba a desarrollarse en 2015. Cuando vuelven a 1985, dije, pues se va a acabar ya. Pero claro, la película se llama Regreso al futuro, Back to the Future. O sea, obviamente, si toda la película hubiera sido en 2015, no tendría sentido. No habría que regresar a ningún futuro. Pero luego ya con las otras paradas espacio-temporadas ya sí que veremos que realmente el título de la película está bien puesto. Y en 1985 tenemos otro capítulo completamente distinto. Yo os pregunto, ahora ya vemos ese cúmulo de secuencias y lo entendemos. ¿Pero vosotros recordáis las sensaciones que teníais? Porque yo recuerdo una confusión constante, en plan, no entiendo nada, no puede ser 1985, pero sí era el 85, ¿qué está pasando aquí? Y como realmente la película tarda un instante, bueno, tarda unos cuantos minutos, ¿no?, en explicarte la situación, yo iba de malentendido en malentendido y decía, ¿pero qué demonios está pasando aquí? Me sentía totalmente como Marty. Ya, bueno, pero eso realmente dura poco y te lo explica. Y yo creo que está hecho conscientemente para que tú tengas como espectador ese periodo de no entiendo. Bueno, ya te enterarás. Lo que pasa es que yo suelo ser un espectador muy paciente. Cuando no entiendo algo, como me considero inteligente, digo, si no entiendo algo es porque el director no quiere que lo entienda. Para que me lo va a explicar. Eso con algún director muy postmoderno no funciona, pero en general sí que funciona. Pero sí que hay un momento, yo creo, que tienes ese despiste generalizado que tiene el propio Marty. De todos modos, yo creo que el hecho de que hayas visto al viejo Biff robar el DeLorean y la escena esa en la que sale del coche, como dice Antonio, jadeando, etcétera, Sí, te da pistas de que algo ha ocurrido, ¿no? O sea, también que ocurra tan pronto en la película, ¿no? El hecho de que parece que todo el tema del futuro está arreglado, etcétera, te da la sensación de que es aquí no puede haber acabado tan pronto, tiene que pasar algo más, tiene que haber algo más en esa línea, ¿no? Yo creo que este momento, este 1985 oscuro, ¿no? Yo creo que me resulta muy cargante, me parece estéticamente muy, muy recargado. Muy, bueno, muy al fin y al cabo lo que es Biff también, ¿no? Muy no, recargado, no, muy hortera. ¿No, no te todo gusta, muy, muy... tío? ¿No te gusta Montfort? ¿El qué? ¿El 85 este es oscuro? A mí el 85 oscuro es que me parece uno de los grandes momentos de la peli. De hecho, me gusta nada. Me recuerda mogollón a Rescate en Nueva York de bueno, sí. la peli John Carpenter. Sí, sí, sí. Es que yo pensé lo mismo. Los moteros, la esto, lo otro, la falta de policía, la sociedad, la mugre... Luego, tío, para ser un tío que ha acertado tanto y tiene tal, vive también, no te creas que bien, vive como un hortera. Luego, claro, ver a Lorraine así despechugada y con plan de en plan fulana prácticamente es muy hortera. Todo el escenario del casino, el jacuzzi, sí. Aquel, es muy, muy, muy hortera. O sea, es muy cargante. Es una mezcla, como dices, de. Fíjate, te voy a ir más allá. Es una mezcla de Rescate al Futuro y de El Precio del Poder. Es un poco. Sí. Como si estuvieses aquí el Scarface. Bueno, Rescate al Futuro, Rescate en Nueva York. Rescate en Nueva York, perdón, sí. 1997. Bien, hombre, la verdad es que haciendo una recapitulación, más que nada para recordar, para rememorar, porque todo el mundo lo ha visto, Jennifer, estoy con Jennifer que no cago, Lorraine, perdón, la madre de Marty, se había casado con Biff, que se ha convertido en una especie de gran cacique local. El colegio ya no existe, Strickland es un pistolero y la metallan todas las noches los vagos. El padre George McFly está muerto, o sea, nada es lo que debería ser, no es una cosa así como muy, muy, muy cachonda. Hay una escena eliminada en la que incluso se ve que el hermano se ha convertido en un perdedor nato, ya es un borracho que no se hable con su madre. O sea, afortunadamente eso lo quitaron. Una pena para el actor, pero realmente es que esa escena no conducía a ninguna parte. Y bueno, pues creo que lo mejor de este momento es cuando llega ya por fin Doc, explica un poco todo este asunto del presente alternativo y que hay que averiguar qué es lo que hizo Biff con el almanaque, porque está claro que lo robó y que se ha hecho con él, porque se llega a ver incluso en algunas fotos de época que él aparece ahí con la suerte esta que tiene, ganando un montón de dinero y demás, que además se convierte en un personaje así como muy sonriente, ¿no? Y lo vemos con Marilyn Monroe y demás. Y a mí todo ese asunto del documental, de cómo se convirtió en quien es, me parece súper cachondo. Pero eso es un elemento narrativo muy bueno, porque sí. Es una forma de contarte todo lo que ha pasado en 3 minutos. O sea, sí, vale, muy eficaz. No es complicado, pero es de una efectividad bárbara, o sea... Ahí hay talento a la hora de narrar, es decir, bueno, sabemos que este recurso funciona y además es que el documental, que ni siquiera es el documental, es un avance del documental, ahora diríamos que es un documental, es un avance de documental que te spoilea, que te lo cuenta todo. Es el mal de los trailers empieza aquí, ¿no? Pero, y además, luego nos otorga una escena que yo creo que es inolvidable, que es en la que está Biff ahí en ese jacuzzi con dos fulanas, viendo por un puñado de dólares de Sergio Leone ahí con Clint. Claro, ya perfectamente empalmado. Sí. Que claro, está Clint Eastwood ahí inventando el chaleco antibalas, que luego es lo que Marty va a aprovechar en la tercera parte. O sea, que realmente, ya que hay algunas pistas y algunos detallitos y tal, ¿no? Y la hay verdad incluso, perdona que te corte un poco de las pistas, hay incluso, que no sé si será, imagino que será buscado, ¿no? Que si te fijas en la camisa de Doc de este Regreso al Futuro 2, es una camisa estampada con trenes. Sí, sí, sí, hay varios detalles de eso, sí. Y no solo con trenes, sino que además se ve a una mujer a caballo acercándose al tren. O sea, te está dando. De esas hay varias pistas que las coloca directamente para eso. O sea, está hecho. Hombre, aquí es más sencillo porque sabes que sabes lo que va a pasar en la otra película. Entonces puedes poner más detalles de enlace, pero de, sí, hay de esas varias cosas. Y de hecho el propio Doc dice que oh, una pena, voy a desmantelar la máquina del tiempo, me quedo sin visitar mi época favorita, el salvaje oeste. No, hijo mío, ya irás. Ya irás, sí. Y de hecho dice, y me dedicaré a la otra ciencia que no he cultivado, las mujeres. Tranquilo, que eso también. Eso es uno de los grandes frases, vamos, pero, de la historia del cine. Pero eso es un error, ya todo el mundo sabe que las mujeres no son ciencia, sino para psicología. Bueno, Kurt se hace responsable de sus palabras ahora. Dejad en paz a la dirección del programa. Bueno, pero a mí ese momento en el que llega el otro y dice ya va siendo hora de que hablemos del almanaque deportivo y tal, todo ese, o sea, el modo en que lo narra Biff me parece súper cachondo, ¿no? Porque luego todo eso lo vamos a ver, ¿no? En primera persona. Y vamos a verlo como realmente ocurrió, pero el momento en el que dice apareció un viejo y me dice que es un familiar lejano, yo no encuentro ningún parecido. Pero, o sea, pero fíjate, o sea, hay una cosa que la gente no la suele comentar, pero que me hace mucha gracia, es si tú te das cuenta, cuando se encuentra el Biff anciano con el Biff joven del 55, él mismo le llama mentecato y tarugo. ¿Por qué? Porque todo lo que le falta le ha llegado con la experiencia, ¿no? O sea, cuando ya es un anciano, se da cuenta que cuando era joven era idiota, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de decirle, eres un puto tarugo y además necesito ayudarte porque me conozco de aquella época. Sé que era un inútil, que no voy a llegar a nada. O sea, y eso me pareció interesante en el discurso, porque se ve claramente, le dice él mismo, le dice tarugo cuando poco antes se lo ha dicho otro personaje, ¿no? O sea, es decir, lo reconoce, yo era un tarugo, está diciendo ahí. Sí, ahí es lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Del tema de humanizar un poquito a Biff o darle una capa más, ¿no? Cuando vemos todas esas escenas en su casa y el Biff viejo, efectivamente, pues ya le vemos que ha madurado y que mira a sí mismo con el mismo desprecio o más que el que hubiera mirado de joven a Marty o a George McFly, ¿no? Eso te dice un poquito más del personaje de Biff. Mm. Pero no me gustaría que nos dejásemos el tema que hemos dicho antes del futuro ese que se recrea de 2015, porque hay una cosa que funciona bastante bien, es el tema de los vehículos. En vez de hacer muchas cosas superpuestas, se hicieron un montón de vehículos de tipo futurista, con forma de huevo y tal. Se utilizaron también vehículos de películas famosas. Si la gente lo busca, podrá encontrar el vehículo de policía de Blade Runner, podrá encontrar también del último guerrero espacial una especie de coche limusina, y eso es un poco todo homenaje a Jane Winfield, que es un pionero en lo que es el diseño y la construcción de coches, y que hizo estos coches y que además hace para esta película, aunque parezca mentira, 25 coches distintos, que realmente es lo que se ve bien. Hizo también el coche ese que sale hortera en Robocop, no sé si os acordáis, el 6000 SUC que sale en un anuncio, este también lo hizo él, y también hizo cositas para el Star Trek clásico. Es todo un peso pesado de lo que es recreación de coches y modificación de vehículos. Y de hecho no hemos comentado nada, me parece que lo hemos hecho a micrófono cerrado, lo del chistazo de Tiburón 19, ya os que claro, en versión original dice el bicho sigue pareciendo un fake, ¿no? O sea, que realmente se pega, sí, se caga. Pero fíjate que está bien enlazado, porque la película esa no la dirige Spielberg, la dirige Max Spielberg, y Spielberg tiene un hijo que se llama Max, que por edad tendría que coger el relevo de su padre. O sea, afinan en el chistaco hasta ahí. También tuvo un despiste, que eso también lo comenta todo el mundo, CMX, porque le dio por hacer la broma fácil de decir, bueno, los monopatines estos en realidad existen, funcionan con energía magnética, ¿no? Entonces, pero no se han puesto a la venta y tal, pues porque es complicado y tal. Entonces en Mattel empezaron a recibir cartas y cartas y cartas pidiendo el monopatín, y tuvieron que hacer un desmentido de que el monopatín no existía, que era una broma. De hecho, luego CMX, el tema fue más gordo de lo que parece, tuvo que salir a decir que no, que era una broma, que sentía el malentendido. Sin embargo, ahora sí que se dice que hay un monopatín. Se especuló con que se pondría a la venta en este 30 aniversario, pero yo creo que no va a ser así. Pero tecnológicamente sí que existe. De hecho, alguien, si lo busca, puede encontrar un cortometraje que está muy bien hecho, que sale Joy haciendo el anuncio de los monopatines reales, y ahí salen actores y sale el propio Tony Hawk, que hemos comentado antes, probando, hace como que le regalan el primer aerodeslizador real, y ahí, claro, hecho con los efectos de ahora, pues parece casi real, pero tampoco es real, no es este patín real, que sí que se dice que existe de todas formas, la tecnología. ¿No iba a hacer Nike unas zapatillas idénticas con los robocordones y tal? Sí, sí, esas zapatillas dicen que la tecnología está y que se puede comercializar, sí. Pero bueno, de momento lo único confirmado es que la Pepsi esa va a salir. De hecho, no hubo un anuncio, estoy tirando de memoria, no lo sé. Hubo unos anuncios hace unos años precisamente a tenor del tema de los zapatos, que los hacía Christopher Lloyd, además, anunciando que iban a poner a la venta los zapatos, y eso venía, bueno, los zapatos, las Nike, que esas, y eso venía con una serie de promociones donde aparecía Christopher Lloyd y donde aparecía el DeLorean, y era una promoción de Nike para vender ese modelo de zapatillas en concreto. Pero no es ahora, sino hace no sé, unos cuantos años. Además es curioso, pero esas zapatillas en realidad son unas zapatillas para un juego, que eso luego se descartaron del montaje final, las referencias. Eso era para jugar a un juego que se llamaba la pelota antigravitatoria y luego todo eso se eliminó. Pero vamos, eran unas zapatillas especiales para eso. Si te das cuenta, además venían en aquel tubo con aquella cazadora, o sea que... El universo que se quería dar al 2015 era mayor, al final se recortó y yo creo que fue un acierto quitarlo, ¿no? Bueno, esto recordemos que es el primer episodio, que es el del 2015. Estábamos en el 1985 alternativo, pero nos lo vamos a quitar ya de encima. Lo que pasa es que, claro, lo rematamos con ese detalle de la azotea. Bueno, Biff se lía tiros con Marty, llega hasta la azotea y ahí pues es rescatado con el DeLorean conducido por Doc en el último momento. Según parece, lo de que a medida que va ascendiendo el DeLorean, abra esta puerta vertical y le pegue un zambombazo a Biff y le deje inconsciente ahí sobre el suelo, fue una cosa que se le ocurrió a los propios actores. O sea, no estaba en el guión, fue una idea, pero es que queda estupendo, ¿eh? Bueno. Sí, lo que pasa es que cuando ves la caída que tiene el edificio aquel y cómo salta Marty, dices, no sé cómo demonios ha podido aterrizar en el capó del coche, pero queda bien, me he apañado. Bueno, sería una maniobra de estas. De todas formas, la cuestión es que dejamos aquí 1985, tenemos que volver a 1955, a la gran noche de la tormenta, esa fecha que parece que, según dice Doc, el espacio-tiempo tiene una especie de como de línea roja o algo así, o que es una casualidad inmensa, porque ahí parece que surgen un montón de cosas. Parece que el espacio-tiempo le tiene especial cariño a esa fecha. Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta 1955. Vale, que suene Mr. Sandman y nos vamos. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a orbitaendor@gmail.com. Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales. laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. El que quiere llegar a nosotros lo tiene fácil. ¡Te esperamos! Que suena es Remy y es una versión de Mr. Sandman, como podéis escuchar, y algunos dirán, pero esto no se puede hacer. Pues no sé si se puede hacer, pero esto está dentro de las licencias Creative Commons de Jamendo, que de ahí lo he pillado, Remy, Mr. Sandman. Así que nada, señores de cierta organización, si tienen algún problema, hay un grupo o una persona que se llama Remy en Jamendo que pone a disposición de todo el mundo, a través de una licencia Creative Commons, esta versión. Así que déjenme a mí tranquilo. Vale. Espacio de opinión, espacio de información, espacio de imaginación. La órbita de Endor, tu espacio. Tras recibir una descarga de gigavatios, vamos a reaparecer justo en este punto del programa para continuar desgranando y analizando con mente científica, eso sí, chicos, la secuela de Regreso al Futuro, Regreso al Futuro 2. Lo habíamos dejado en el punto en el que viajaban a 1955. Pensaba Doc que no iba a volver, pues mira, allí que se encontraban. Y bueno, la verdad es que toda la parte de la película en que vamos a ver a Marty con sombrero y cazadora de cuero me parece brutal. La verdad es que seguimos junto a él a Viv, que no para de, le vemos ahí acosar a Jennifer y bueno, pues tiene ahí un encuentro con su... Uy, a Jennifer, yo es que me lío con las chicas, ¿eh? Acosar a... Joder, Lorraine. Perdonad, es que me lío. Que tiene, además tiene un encuentro con su yo viejo en su propio coche, con lo cual vamos a ver cómo el viejo Viv entrega el almanaque y todo este asunto mientras él está detrás en el coche, que además está recién arreglado por el choque este que tuvo con el camión de estiércol de la primera película. Y en fin, todo esto que es muy cachondo y muy gracioso, y que la verdad es que nos empezamos a ver algunas cosas de Regreso al Futuro 1, pero que no habíamos visto, ¿no? O sea, realmente casi todo lo podemos encuadrar entre esta escena y esta escena, ocurre esto otro, con lo cual amplía un poquito más ese universo, que es un poco lo que tanto y tanto nos gusta aquí. Y me parece que es aquí cuando realmente la película más se pone interesante. Vosotros a lo mejor habéis sido un poquito críticos con ese 2015 popero. A mí me mola esa parte. Entiendo que no es la mejor, pero realmente donde la película alcanza su máximo esplendor, yo creo que es aquí, ¿no? En este regreso a 1955. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, sin duda. Vamos, de hecho yo antes he dicho que realmente cuando dudaba entre la segunda y la tercera era porque la parte del futuro de la segunda me incomodaba bastante. O sea que estoy totalmente de acuerdo, claro. Hombre, yo no es que sea un excesivo fan de que haya tanta autorreferencia a la primera parte. Quizá hubiera preferido una aventura más independiente de la primera. Pero claro, es que es la esencia misma de la película, precisamente este viaje y el hecho de volver a la primera. Es una de las cosas que le da más consistencia a toda la trilogía, que la hace más original en definitiva, porque es una auténtica pasada, y en su momento creo que era bastante, bastante original. Y bueno, y ahora también, Monfort, ahora también, porque como nos ha vuelto a hacer bien, quiero decir, que como ya hemos comentado antes, hay gente que no, lo procura. Ni tanto ni tan bien, porque tampoco es un recurso que se haya empleado demasiado, y cuando se ha hecho efectivamente no ha funcionado tan bien. Al margen de la referencia a la primera película, todo el tema, bueno, hemos comentado antes también, ¿no?, que es una parte que tiene muchas escenas muy bien resueltas, porque todo el tema de la persecución del túnel, toda la peripecia en busca del almanaque, es trepidante y funciona estupendamente bien en pantalla, te deja con el corazón en un puño. La verdad es que casi todo lo de que ocurre en 1955 es una especie de búsqueda al encuentro del almanaque, ¿no? A fin de cuentas, uh-huh, es el motor de toda esta trama. Le vemos ahí que bueno, acaban llegando al asunto del baile del encantamiento bajo el mar. Como tú ya antes has dicho, Kurt, no sé si a micrófono cerrado lo hemos grabado, porque esto como está haciendo... No, sí, hemos grabado. Me he adelantado un poco lo del despacho, sí. Sí, bueno, todo ese momento con Strickland cuando le quita el hola, pero eso sí, todavía no lo sabemos. Y cómo Marty hace de Solid Snake ahí en el... Para mí eso me parece que es brutal, ¿no? Y además todo en silencio, ¿no? El momento en el que le pilla los dedos, en fin, ahí todos nos tronchamos, ¿no? Es que está muy, sí, bien hecho, en serio, ¿eh? Sí, pero sobre todo por eso que te decía que es una cosa que no muchos directores hacen, pero que está muy bien, y ahí hay que tener talento. Dice, contar cosas en dos planos, es decir, dentro del despacho pasan unas cosas, fuera ves que pasan otras que además ya conoce. Por eso cuando has dicho, hombre, vuelven a 1955 y volvemos a ver un poco todo, y que no te gustan tanto los guiños, yo es que esto no lo veo tanto como un guiño o como un intentar enseñarle al aficionado lo mismo, sino darle una vuelta de tuerca que me parece interesante. Es decir, bueno, tú ya conoces lo que ha pasado en 1955. Tú ya conoces cómo hay en la primera entrega Marty y pasa por una serie de escenas. Bueno, pues ahora voy a jugar a mostrarte qué otras cosas han pasado alrededor de eso que tú no has visto porque estabas, digamos, centrado en esa, en eso concreto, ¿no? Y entonces ahí es cuando ves a Biff en los momentos que no lo has visto en el baile, es cuando ves a Strickland y demás. Y yo creo que eso lo hace doblemente interesante, por lo menos a mí me lo hace doblemente interesante, porque tienes las dos cosas en mente: lo que está pasando que ya conoces y lo otro que ha pasado y no conocías, pero que entendemos también que sucedía simultáneamente. Y ahí lo que sí ocurre es un poco lo que hemos dicho antes, que hay una inconsistencia, que si quieres la detallamos, con el tema del viaje de Biff. Y por otro lado, se rompe ya totalmente la regla de que es peligroso que estés en el mismo espacio o que veas a tu doble, porque aquí ya prácticamente es imposible. Yo creo que más que eso es el hecho de que veas a tu yo sin saber que te lo vas a encontrar, si te lo encuentras por sorpresa, porque hemos visto muchas situaciones en las que verdaderamente Marty pues ve a su yo, pero si el yo de que en aquellos momentos está tocando, el Johnny B. Goode, hubiera visto a su yo, pues se hubiera liado parda, porque vimos en la primera parte que no se encontraba con ningún otro yo doble, ¿no? Entonces, de ahí que el propio Doc se vea a sí mismo, le pase una llave, que además se equivoca y el otro dice, ¿no será una llave de esta otra? Ah, sí, de verdad, y tal. Y no se produce ese shock precisamente por esto, ¿no? Y el propio viejo Biff sabe que le está dando el almanaque a su yo del pasado, pero el yo del pasado, como no lo identifica, pues no hay shock. Digamos que Jennifer en el 2015 sí que tiene un shock las dos, porque realmente Jennifer no sabía qué cojones estaba pasando y entre las dos pues se pegan un susto de muerte. O sea que si uno de los dos no sabe lo que ocurre y se produce el encuentro y hay una identificación, pues la galaxia a tomar por culo. Claro, de todos, eso es bueno porque había dos opciones, una muy mala, la explosión de la galaxia, y otra que se desmayase, menos mal que pasó lo segundo. Claro, es que dentro de las opciones de Doc acaba pasando, y con el tema de Jennifer lo debimos, que ocurre la sencilla, ¿no? Que es que solamente se desmaya, con lo cual estamos ya curados de espantos en ese sentido, ¿no? Y es el único ejemplo que vemos. Podemos decir que Doc es un poco mentiroso también, ¿no? Porque todo lo que dice de no hacer luego o lo hace él, o todas las consecuencias graves que augura luego no son ninguna grave. Este es un poco como el Obi-Wan Kenobi de Star Wars, que no dice una verdad, ¿no? Todo es desde cierto punto de vista. Pues a Doc le pasa lo mismo, dice, no conviene saber el futuro, pero tú lees el tuyo. No conviene hacer cambios, pero tú los haces. Es mejor que no se encuentren, pero se encuentran. Bueno, pero eso es un poco con la personalidad de Doc, ¿no? Es un tío que es muy exagerado, que es muy estridente, y él mismo se mueve no en certezas, sino en posibilidades. Puede que ocurra esto, puede que ocurra lo otro. Entonces, bueno, en ese sentido yo no veo que no encaje demasiado, ¿no? Sino que, hombre, sin embargo, bueno, parafraseando al hermano mayor de los Gecko en Abierto hasta el Amanecer, haz lo que digo, no lo que hago. En fin, no, pero la verdad es que vemos que incluso el propio Marty se hace con el almanaque después del fostial que le mete el padre y tal, pero luego pues lo vuelve a perder porque le pilla ahí mientras él se entretiene y tal, porque está librándose de los matones ahí en el backstage del escenario y tal, pues Biff se acaba incorporando y la acaba encontrando, le pega una patada ahí en el estómago y ya tenemos otro momento. La verdad es que quizás sea el momento adelantado del clímax, porque esta película creo que no tiene un clímax per se, con lo cual la gran escena épica de ese final de Regreso al Futuro 2 lo encontramos con cuando Biff vuelve a casa, ¿no? En su flamante coche y tal, y Marty como sigilosamente intenta quitarle el almanaque y demás, con el aeropatín que se llevó de 2015, y sobre todo con esa secuencia un poquito angustiosa, ¿no? En el interior del túnel, y en el que Doc pues llega providencial con el DeLorean y le salva, ¿no? Para volver a estallar a Biff otra vez contra el estiércol. Porque luego ya a partir de aquí, un poco que la película se ha acabado. Y tampoco es una... Porque quiero decir, Regreso al Futuro 3 tiene el escenón del tren, Regreso al Futuro 1 tiene el escenón de la torre, del reloj y tal. Pero aquí tenemos pues esta escenita, que no está mal, que mola, pero que no. Falta como algo mucho más rock and rollero, ¿no? ¿No pensáis? Como un final, ¿no? De todos modos, pero... sabes que es cierto que la segunda carece de ese final, y de hecho como película es la que más sufre de las tres, en el sentido de que ni tiene un inicio, digamos, ni tiene un final, está ahí en medio. Pero a mí particularmente hablando de escenas que me encantan, ese final en la lluvia, cuando llega la carta de Doc, el rayo que cae encima del DeLorean cuando está a punto de irse, toda esa especie de escena que no es sino una especie de epílogo en definitiva, ¿no? Porque la culminación es la escena del túnel. Si algún clímax en esta película es ese. Pero tú sabes que ahí la historia no está cerrada, no está concluida ya todavía. Pero toda esa escena final de cuando el DeLorean sufre esa caída en el rayo y sobre todo ese momento de la carta que llega del 1800 y pico, parece un final maravilloso, vamos, me parece fantástico. Claro, yo iba un poco por esa línea. A ver, yo creo que no tiene ese momento trepidante prefinal en la 2, porque recordar lo que hemos dicho, que la 2 y la 3 iba a ser una única película. Entonces, claro, si tú cortas la película, digamos, por la mitad, la escena trepidante la dejas en la segunda mitad, que es en realidad Regreso al Futuro 3. Entonces, Regreso al Futuro 2 se te queda un poco cojo en ese sentido. Y yo creo que ahí se toma una decisión artística muy acertada, que es la de decir, bueno, como lo vamos a dejar cortado y como va a ser el típico episodio intermedio que tiene que acabar con un cliffhanger, vamos a darle un final potente. Y entonces compensas esa escena trepidante con un final que sea, por un lado, muy impactante, que es, aquí ha pasado algo muy gordo, parece que no hay salida, y te meto además una escena misteriosa, porque además está muy bien filmada, con la lluvia, con un tío misterioso que vienes, uh-huh, que no sabes exactamente qué es, que es una carta, y te quedas como súper pillado, y además, uh-huh, te quedas pillado y preocupado porque dices, vale, está en el pasado, ¿cómo lo hacemos para llegar a ese punto? No, y que además el momentazo ese de Marty apareciendo por el final del callejón, justo después de que ya le hayan mandado al futuro la primera vez, es brutal. O sea, como final, es un final cliffhanger, o sea, es un final más de serie de televisión que no de película, pero como final es brutal. Y encima los cabritos, después del concluirá, te ponen escenas del antiguo oeste, tío con su traje de vaquero hortera, Tremendo. Y dices, sí, macho, quiero ir a la siguiente sesión a ver la otra parte. Pero no, ya te dice cuánto tienes que esperar. Por eso creo que esa la falta está explicada, porque está la película en realidad partida en dos y está compensada con el cliffhanger y con la escena de la carta, que luego se ha repetido como homenaje en distintos productos, incluido el de Padre de Familia. Además, justo dentro del especial de Star Wars, que parece raro, pero el especial de Star Wars de Padre de Familia concluye con un señor misterioso trayendo una carta de Doc para Luke. De todos modos, aunque el momento del túnel de por sí no sea tan trepidante, sí es verdad que, como ha venido precedido por todo el asunto de los contrapesos, del backstage, del escenario y tal, y luego todo el momento del despacho de Strickland, bueno, digamos que has estado con toda la tontería media hora, en fin, que te comen las palomitas a puñados porque estás tenso. Entonces, es otro tipo de tensión, pero sí es cierto que la peli es fantástica, sí, ¿no? De todos modos, en aquella época no había internet, y yo recuerdo haber ido a ver Regreso al Futuro 2 sin tener ni idea de que ya se estaba rodando la 3, con lo cual, cuando llegamos a ese final, dije, ¿cómo? Y afortunadamente esa especie de tráiler que te ponen después del continuará a mí me tranquilizó, porque bueno, la peli ya está en marcha, con lo cual a lo mejor tenemos que esperar un año como máximo, ¿no? Y luego ya sí que me preocupé de informarme y demás. Lo que pasa es que en aquella época no era muy complicado estar al tanto de las cosas, pero yo fui sin saber que había un Regreso al Futuro 3 ya en marcha y me quedé loquísimo con ese final, en plan, no me podéis hacer esto otra vez. Pero digamos, es un final que encaja muy bien con el ritmo que tiene esta saga, porque es un ritmo de película de aventuras, es un ritmo trepidante, es un ritmo de aventura, además al estilo de las viejas historias, con el continuará, con lo cual no es una cosa que quede muy ajena a lo mejor en esta trilogía, ¿no? Sino que encaja perfectamente. Sí que es verdad que para cuando veías la película en ese momento, evidentemente esperarte pues podía ser una putada, pero desde luego es que encaja. Esto tiene un ritmo trepidante, incluso así, incluso en el final de la película sigue teniendo un ritmo tremendo, ¿no? Pero fíjate que además muchas veces decimos los guionistas, a veces los guionistas hacen verdaderas burradas, pero muchas veces también solucionan cosas aparentemente complicadas con soluciones sencillas, ¿no? Porque cuando tú terminas esta película te quedas con la idea de qué marrón, ¿no? Cuando ves desaparecer el coche. El coche se ha ido, no sabemos a dónde, y Marty está no en 1985, está en 1955, ¿no? Dices, ¿cómo lo solucionamos? Entonces viene un tío con una carta y algo tan sencillo como te he dejado el coche, como he ido al pasado, te he dejado el coche en un sitio, vete, cógelo, ponle ruedas y tira. Y a funcionar, sí señor. Y a funcionar. Y de hecho, esa última toma en la que vemos a Doc, que acaba de enviar a Marty al futuro, y en la que él pega ese alarido, ese chillido y vuelve hacia cámara corriendo así como muy contento, se volvió a filmar, porque claro, en la película original eso ocurre y no aparece ningún Marty de entre los coches, no lo tenían ni planeado siquiera. Y aquí vemos que ¡zas!, vuelve, aparece Marty de los coches y se acerca hasta él, ¿no? Es como la escena de Regreso al Futuro 1, pero ampliada, y la tuvieron que volver a rodar. Pero es que, macho, yo no sé si vosotros veis alguna diferencia, pero es que la rodaron igual, es que están los mismos coches aparcados, hasta el más mínimo detalle, incluso la cámara colocada a la misma altura, todo perfecto. Y ojito con el señor Christopher Lloyd, porque la interpretación es que es idéntica, es que hace lo mismo. Sí, el mismo grito y todo es exactamente igual, sí. Madre mía, qué bueno, qué bueno. No, es una pasada. Es que cualquiera diría que han empleado trozos de la anterior película, ¿no? O sea, que lo hayan regrabado es una pasada. Así como he dicho que hay una comparativa de lo que es el final de la primera y el inicio de la segunda, también hay una comparativa de estas dos escenas. Si la gente lo busca por YouTube, la puede ver, sí. Uh-huh. Y ahí se nota que hay veces que, hombre, notas alguna cosilla, pero prácticamente nada, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, o sea, a mí, sobre todo la interpretación de Christopher Lloyd me parece que es que lo clava. En fin, chicos, pues nos vamos a meter con Regreso al Futuro 3. ¿Algunos datos así informativos, cosas del rodaje, datos de producción y este tipo de cosas? Básicamente un poco como se rodaron a la vez, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que fue el año de rodaje con esas pequeñas paradas, dos semanas previstas y dos por el funeral. Y luego quizás por destacar un poquito lo que era el diseño de producción, porque para la 2 y para la 3 se contrató a Rick Carter, y aquí tenemos, por ejemplo, que siempre decimos vinculación con Star Wars. Bueno, pues Rick Carter es el diseñador de producción del Despertar de la Fuerza, ¿no? Y aquí hubo una especial cuidado en recuperar el ambiente de Western clásico, y por eso se rueda en Monument Valley, y de hecho en la escena esa del cine, esas montañas que se ven atrás, pues mucha gente las reconocerá, porque los sitios, como digo, donde se rodaron tanto el desierto de Sonora como Monument Valley son escenarios pues sobre todo de directores como John Ford. También se hacen ahí películas como Centauros del Desierto, como Quién mató a Liberty Valance. El tema, también hay un guiño, y eso te resultará también agradable a ti, al Spaghetti Western. Aquí dicen, ya que vamos a hablar de Western, vamos a meter también Spaghetti Western. O sea, aquí no solo es el Western clásico, sino todo lo que es el Western. Y en ese sentido es también un reconocimiento por parte de CMX y de Gale de que el espagueti tiene importancia dentro de todo lo que es el imaginario del Western, como no podía ser de otra forma. Uh-huh. Y esto, claro, hace que el diseño de producción sea mayor, porque además ya estamos hablando de que, si te has dado cuenta, hay muchos más extras. De hecho, se llegaron a hacer 500 trajes, todos envejecidos con polvo rojizo, para que diese esa sensación de suciedad típica del lejano oeste. Y luego se hizo también, por ejemplo, una apuesta muy clara en el tema de la locomotora, porque se utilizó el legendario Sierra Railroad, que se construyó en 1897 y que en ese mismo tren fue donde se rodó El Sol ante peligro de Gary Cooper, ¿no? Y se hizo especialmente por eso. El tema de rodar en el desierto de Sonora, donde se ha rodado, por ejemplo, El Virginiano o solo ante el peligro, hacía que, claro, estar a 600 kilómetros de Los Ángeles, se tuviese que levantar allí todo un poblado nuevo, ¿no? Y ahí, de hecho, se hizo así porque se intentó recrear en estudio, y aparte de que no quedaba con la misma veracidad, era demasiado grande el pueblo para los estudios. No tenían estudios en Los Ángeles suficientemente grandes como para recrear un poblado en las dimensiones que querían. Y ahí es lo que insisto, el diseño de producción de todo lo que es el poblado, el atrezo y los extras está muy bien. De hecho, ahí cuando vemos, por ejemplo, caracterizado al director como el típico sheriff con bigote blanco retorcido, está genial. Es que no parece ni el mismo. Y además está ahí dándole, digamos, el legado de la disciplina al hijo, que se supone que es abuelo o bisabuelo del que luego será director de la escuela, que es increíble. Sí, señor. Bueno, sobre el tema promocional, porque yo antes de que se estrenara la película ya estaba escuchando el Double Bag ahí en la radio, había visto el videoclip y todo, con lo cual había algunas escenitas por ahí que ya me las olía, porque habíamos visto más promoción de esta película que a lo mejor de las anteriores. ¿Qué os parece el tema promocional? Porque yo os voy a decir una cosa, ZZ Top a mí no me disgustan, pero tampoco es un grupo que me entusiasme mucho, pero este tema me flipa un montón, o sea, me encanta, así de simple. Y la verdad es que todo lo que ellos tocan en la película y tal, el pseudo-folk ese que americano que tocan, me parece también muy, muy bueno. Aparte de que Alan Silvestri, ya que nos metemos con el tema musical y ya acabo yo, joder, cómo se adapta Alan Silvestri al rollo del oeste. Aparte, porque hay momentos en los que suena muy, muy épico, muy de, pues eso, de Perdido John Ford y tal, pero joder, hay otros momentos que tiene un toquecillo así más, muy distinto, más de producciones serias actuales, en plan Deadwood y todo ese tipo de cosas. Joder, o sea, se adapta al medio completamente, o sea, parece una banda sonora de una peli del oeste, de verdad. A mí me gusta muchísimo más la aportación de Alan Silvestri. Yo es que soy bastante negado para el tema de la música en general. Y la verdad es que la aportación que hace Silvestri aquí y la música que tiene esta película, digamos, como tema de base o tema principal, a mí me encanta. O sea, me parece que es una aportación tremenda a lo que ya había hecho para las dos anteriores. Y aunque, bueno, los de los ZZ Top pues no está mal y suena bastante bien y demás, a mí me convence mucho más lo que suena en cuanto a lo que compone Silvestri, pero bastante más. ¿Tú qué dices, Kurt? Sí, a ver, lo de Silvestri a mí me parece un detalle grande de talento. ¿Por qué? Porque manteniendo prácticamente la misma sonoridad que lleva en el resto de la saga, aquí se fija y además se nota muchísimo en la gente que hace la década, digamos, puntera de los western. Hay gente como Steiner, como Tion King y sobre todo como Bernstein, y de hecho incluso hay un momento, recordarás, que mete unas notas que recuerdan muchísimo, porque es un homenaje claro a los Siete Magníficos de John Starkett del 60, ¿no? Entonces, eso me parece un talento, es decir, vale, yo estoy en el lejano oeste, no voy a hacer solo música del lejano oeste, pero voy a cambiar manteniendo la sonoridad para darle ese toque cuando lo necesita, porque la música del oeste para las persecuciones a caballo, para la persecución del tren, lo requiere. A eso añádele que se decanta por cuando tiene que sonar música de ambientación, y ahí, por ejemplo, los ZZ Top hacen un cameo también como banda, pues oyes lo que tienes que escuchar, la típica música con tintes irlandeses de lo que era los pioneros que habían iniciado la historia del lejano oeste, que tiene unas raíces profundas. De hecho, si tú vas al country, el country te suena a irlandés porque la música, digamos, que se funda en estos años de la creación de los Estados Unidos, la crea la inmigración, y ahí sobre todo la gente que trae la música de Europa es sobre todo la gente irlandesa, porque es gente que está acostumbrada a vivir rodeada de música, sus fiestas son músicas, tienen los reel, por eso hay violín en el oeste. El violín que hay en el oeste es porque lo traen los músicos irlandeses, porque el violín es fundamental para su música celta, y hay una concomitancia entre la música celta y la música country que luego se desarrolla evidentemente por un camino totalmente distinto. Pero en ese afán por darle además a estilo o gusto de western clásico, ahí, si tú recuerdas, por ejemplo, el barman Chester es Matt Clark, que todo el mundo lo recordará del Fuera de la Ley de Clint Eastwood. Pero junto a ese, y que son muy divertidos, si recuerdas, hay tres tíos en el bar siempre en una mesa que hacen unos diálogos muy cachondos. Esos tres son tres veteranos del mundo del western, ¿no? Ahí tienes a Harry Carney, que estuvo en Centauros del Desierto, a Duke Taylor, que hizo muchísimas cosas, pero que sobre todo se dedicó luego a la televisión y que lo ves en Bonanza y en La Casa de la Pradera, y luego tienes al gran Pat Buttram, que este ha estado en las grandes, grandes, y también en mucha serie B, ha estado en Nación Apache, ha estado en El Valle de Fuego, en El Viejo Oeste. O sea, son tres pesos pesados que la gente del mundo del western, junto a Matt Clark, lo reconoce, y eso ayuda mucho a la ambientación. De hecho, hablando de ambientación, esta película está mucho mejor recreada que muchas pelis de Salvaje Oeste. Pero yo me atrevería a decir que incluso de la mayoría de las películas de western clásico, vamos, sobre todo. La entrada al salón con las prostitutas y la escupidera. De hecho, ese paseo previo por Hill Valley, cuando él llega, después de que Seymour le da un sombrero, en fin y tal, cuando él llega a Hill Valley, tío, eso tiene una recreación. Aparte, cosas que no se suelen ver en películas, como los baños públicos y todo ese tipo, que estaban ahí en la calle. Y no sé, me parece que tiene un realismo brutal, ¿no? Y en este sentido, joder, o sea, no hacía falta pararse tanto en el detalle, pero madre mía, que oeste más bien parido, de verdad, en serio. Y Thomas F. Wilson, que hace un malo del oeste también, súper chulo. A mí me parece increíble porque cambia bastante el registro. O sea, se va al western y se va muy bien. De hecho, hay un momento muy rápidamente en el duelo ya con Marty, cuando él sale y tal, y parece que se van a liar ahí a tiros, hay un momento en el que hace las típicas filigranas, esto, los remolinos. De puta madre. Sí. Pero además, remolino hacia adelante y luego hacia atrás mientras enfundas, es que es buenísimo el cabrón. Y la forma de apoyarse en el látigo y todo, de chulo subido, de pistolero peligroso, está muy conseguido. Sí. No, además, en el caso de Thomas Wilson, creo que él mismo se empeñó en hacer sus escenas de especialista, con lo cual se esforzó por aprender a montar a caballo, por aprender a tirar el lazo y ese tipo de cosas, con lo cual realmente le encaja muy bien todo eso. A mí me gusta mucho la ambientación esta de western, porque yo, sin ser un fan de los western, desde luego me gustan mucho más los westerns, digamos, más mejor ambientados o que parecen más creíbles, al menos, ¿no? Y me gusta mucho el contraste entre cuando Doc viste a Marty en los años 50 con el concepto que él tiene de western de entonces, y sale con la camiseta aquella con las chorreras y con el sombrero y tal, y otro, ¿tú estás seguro que esto? Sí, tú tranquilo, que esto, bueno, fijo. Y cuando llegas a 1885 y ves toda aquella suciedad, toda aquel polvo por todas partes, y además con aquellos filtros sepias, ¿no?, que transmiten todo aquello, yo creo que está muy bien ese contraste, ¿no? Además, está de manera de decirte, una cosa es el western, digamos, del cine clásico, tal como se entendía, pues precisamente en los 50, ¿no? Con un oeste tan limpio, tan pulido, tan de héroes, de blancos y negros, ¿no? Y el western al que llega Marty, que sin dejar de ser al fin y al cabo un estereotipo de western, porque las escenas de Monument Valley, los indios, etcétera, pues bueno, son tópicos del género, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa ambientación, yo creo que muy creíble, que ayuda muchísimo a la película. Me encanta toda esa ambientación, toda la ambientación del taller de Doc, me gusta muchísimo. Me parece que está muy conseguido, porque es como una réplica de sus antiguos talleres, pero adaptado a lo que, bueno, hasta cierto punto podía ser una herrería de aquella época, pasada por el tamiz del punto de vista de Doc Brown, ¿no? Me parece fantástico. Y hay un momento que pasa desapercibido, pero que me parece un momento homenaje al cine, que es espectacular, porque hay un momento en que, cuando está Marty hablando, hace una referencia casual a las películas. Entonces, claro, citar películas en el antiguo oeste, y nadie le presta la más mínima atención, menos, si tú te fijas, hay un niño pequeño, muy con cara de curioso, que le pregunta, ¿qué es eso de las películas? Y hay uno al lado del chaval que lo coge del brazo y le dice, lo aparte, le dice, ven aquí, lárgate, DW. Bueno, es DW Griffith. que fue el primer gran director de cine de la historia. Y si tú vas, nace en 1875. Sabiendo que esto está ambientado en 1885, tendría 10 años, que es la edad del chaval. O sea, te está diciendo sin decírtelo que el cine se inventa prácticamente, o Griffith se dedica al cine porque Marty McFly le habla de cine. O sea, un detalle más que sí que entiendo que está muy escondido, pero que es otro detalle en plan de viajo al pasado e invento el monopatín, viajo al pasado e invento el rock and roll. Aquí es viajo al antiguo oeste y le enseño a Griffith que tiene que dedicarse a hacer películas. Bueno, esto no lo sabía yo. Bueno, de todos modos, antes de meternos en el oeste, sí es cierto que hay un pequeño capítulo, ¿no?, en el que se desarrolla en el 1955. De hecho, ya la película, digamos que arranca con esa última secuencia que antes hemos comentado, que la volvieron a rodar, que vimos al final de Regreso al Futuro 2. Y bueno, pues de ahí ya tenemos la secuencia de créditos y luego ya pasamos a la mansión de Doc, en la que, bueno, él se despierta justo en la hora de ¿cómo era?, de Howdy Doody, y se encuentra con un Marty y tal, y pues, en fin, él se asusta bastante. No, me resulta chocante, la verdad es que me resulta chocante ese episodio de escepticismo de Doc, ¿no? ¿Te fijaste cómo está montada esa escena? Porque tiene un chiste, lo que yo llamo al estilo Top Secret. Hay un momento en que cuando se acerca él a Brown, se retira hacia atrás y suena una música así de órgano como amenazante, de misterio, y es él que se está apoyando en el órgano. Sí. Muy cacho. Esto parece que es parte de la banda sonora para que el momento se recree, y es que se está apoyando él en el órgano. De todas formas, no resulta tan chocante como a mí eso de que de repente no se lo crea. Es que le llega a llamar chico del futuro, ¿no? Como en la primera, ¿no? Cuando no le conocía de nada, pero después de todo lo que han pasado, que de repente pase por todo ese, no sé, vale que eso vuelve otra vez a hacer que sea un homenaje a la primera parte, pero aquí ya está completamente fuera de lugar. Y luego que tampoco, vale, sí que está el chistazo del piano, pero tampoco es para tanto, ¿no? No sé. Lo exceden demasiado, yo creo. Hombre, es que para Brown tenía que ser toda una frustración que en ese momento de triunfo de conseguir mandar a Marty al futuro, que aparezca otra vez exactamente con la misma idea. Es decir, he vuelto desde el futuro, pues te acabo de mandar. ¿Para qué demonios has vuelto, no? O sea, no me extraña que se desmaye y le pase todo eso. De todos modos, pues, no sé, a mí me parece muy gracioso toda esta primera parte del año 55. No, a mí me gusta también. Esa búsqueda del DeLorean está muy, muy conseguido. No, a mí me gusta todo lo que pasa en el 55. En esta peli me encanta. Pero ese momento del escepticismo, no sé. De todas formas, ya vemos que en este primer punto hay bastantes referencias, ¿no?, a la pasión de Doc por Julio Verne, que va a ser un detalle que será esencial, ¿no?, para la relación con Clara más adelante. Ahí eliminaron una escena para hacer un chiste y que se nota que está eliminada, porque si tú te fijas, cuando van a la mina y cogen el coche y sacan el coche está envuelto para su protección. Uh-huh. Y si tú te fijas en los neumáticos están envueltos, pero están enteros. Y la siguiente escena que lo ves, están los neumáticos solo con la llanta. Y es que es cuando lo ponen, cuando cambian de opción. Eso había ahí al principio una escena en la que cuando quitaban las lonas, Doc Brown se las daba de listo y decía: ves, los neumáticos están intactos porque tienen una durabilidad de 500 años. Y entonces lo toca, y cuando lo toca se desmorona, y es cuando se queda con los hilachos. Pero decidieron que había que aligerar, que había que cortar esa escena, la eliminaron. Y ahora la única inconsistencia, pero te tienes que fijar, es que al principio se ve que la rueda está entera y cuando quitas la lona están solo las llantas. Bueno, tampoco es que sea demasiado importante. De todos modos, una cosita. Yo es que, claro, después de haber visto esta película un montón de veces y como ya hemos visto otras escenas en otras películas que pertenecían a lo mejor a la primera y a los entreactos, por decirlo así, yo es que después de que... yo intento configurar la vida de Doc un buen día. Él está ahí probando su lector de pensamientos telepáticos y aparece este chaval, se mete en un pifostio impresionante, le manda al 85, al futuro, y según le manda, vuelve a aparecer diciendo: bueno, es que ahora me tienes que mandar al pasado. Y yo es que, de verdad, en serio, cada vez que veo esta película y de algún modo perdemos de vista al Doc del 55. Yo ya me lo imagino ahí en el cine de verano, después de que el DeLorean ha desaparecido en la valla esta de los indios, y le veo súper mosqueado mirando alrededor ahí por encima de su hombro, ahí, ¿hola? ¿Hay un Martin McFly por ahí? O sea, es que, vamos, ya no me lo puedo quitar de encima, esa imagen. Bueno, sobre este y ya sobre esto, pues si queréis, no, carpetazo al 55, nos vamos ya al oeste, que ya más o menos hemos contado algunas cosillas, pero bueno, sí es verdad que es cachondo el chiste. Es una pena porque ya en el tráiler nos lo... Ya fue uno de esos tráilers con ciertos spoilers, ¿eh? Pues ya se veía el tren, ya se veían un montón de... Ya sabías que el tren iba a ser fundamental y se veía el momento este en el que la valla de los indios del cine se convierte en unos indios de verdad, ¿no? Que le persiguen, sí. Y tal, ¿no? Y a lo mejor no vimos al séptimo de caballería persiguiéndolos, pero esa escena, ese chiste ya nos lo habían pero roto, destrozado, sí, por completo, ¿no? El Real 3D, ¿no? De todos modos, nos parece muy forzada la aparición de los indios y el séptimo de caballería ahí en ese momento. A ver, que queda muy bien estéticamente, o sea, porque lo que decíamos antes, o sea, se va a un estereotipo del oeste más que a un lugar concreto real, y tenían que aparecer, pero siempre lo he visto como muy, o sea, demasiada concesión a esa estética de la película, esa estética western de la película, ¿no? O sea, parece muy inverosímil esa aparición ahí de los indios. Yo lo veo con un doble motivo. Primero, te hace el guiño porque es lo clásico. ¿Qué es lo clásico del western? Por mucho western que veamos, al final es los indios y el séptimo de caballería. Es así. Uh-huh. Eso es el estereotipo. Y dice, pues va a ser lo primero que te monto y además lo voy a utilizar para algo que necesito narrativamente, y es que te quedes sin gasolina. Porque si te acuerdas, ahí lo que ocurre es que le pegan un flechazo en el depósito, y eso es lo que ya te dice, vale, estás perdido, ahora puedes tener plutonio, pero lo que no tienes es posibilidades de ir a ningún sitio. O bueno, ya plutonio ya ni necesitas, tienes el coche con... Claro, es que es un poco lo opuesto de lo que le pasaba en la primera parte, ¿no? En la primera parte. Ahora no tienes el problema del gigabyte, pero tienes el del combustible. Entonces, exacto, y la velocidad. Claro, me parece una forma de darle una vuelta a darte un problema que tienes que solucionar y que te va a dar lugar a la escena climática final. Y dice, bueno, ¿y a eso cómo llegamos? ¿Me tengo que quedar sin gasolina? ¿Cómo? Pues vamos a utilizar esta primera escena en el oeste y matamos dos pájaros de un tiro. Me parece que es divertido. Sí. No, hombre, es pura diversión. Y aparte, si no, ¿cómo lo hacemos? Que se encuentre ahí con un buscador de oro, que tire un periódico arrugado ahí al lado de un cactus y vea la fecha, que era como se enteraba él de la fecha en la que estaba normalmente. Yeah. No, es como decir, vale, estoy en el 85, en 1885, eso está más que claro, ¿no? No, hombre, es gracioso y ya te mete directamente en harina, ¿no? Hombre, si lo piensas es inconsistente, porque toda esa gente viendo un coche, nadie se para a decir, ¿esto qué cojones es? ¿No? Simplemente se mete ahí atrás y además le sale un oso. Pero bueno, es divertido. Así está, yo creo que hecho para que llegue al pueblo, pues eso, sin sombrero, con un calzado inadecuado. Además ahí es divertido porque tiene unos colores francamente mejorables en la ropa, que además si te fijas tiene el símbolo de... Del átomo, ¿no? Que es un guiño también divertido. Y le pasa un poco, hacen el chiste dándole una vuelta al de vienes del puerto, tienes un chaleco salvavidas. Va tan llamativo que la gente dice, vienes del circo. Claro, y si tú lo piensas, el circo del oeste era gente así. Era la ropa normal un poquito exagerada. O sea que efectivamente lo confunden bien. Podría ser el típico artista de circo que va con el vendedor de aceite de serpiente y que hace un espectáculo de tiro. De hecho, uno de estos tres viejos con mucha baba dice, seguro que se la ha mangado la camisa esa a un chino muerto. Claro. Porque como no. los chinos no se adaptaban muy bien, quiero decir. Ellos siempre llevaban sus ropas, ellos digamos que no se americanizaban, ¿no? Sino que seguían siendo chinos, ¿no? Si hasta las últimas. Si te das cuenta, esos tres que he dicho, que además son tres figuras, actores clásicos de reparto de western, cumplen un poco la función que cubren estos dos viejos de los teleñecos. O sea, son los guindillas que están siempre metiendo las pullas, ¿no? De todas formas, antes de todo eso, sí que tenemos el momento en el que conoce un poco por accidente aquí a los McFly, a los primeros McFly, a Seamus McFly, a su familia. Y, hombre, es que a lo mejor ese instante, pues, hombre, salvando el detalle del agua, cuando bebe el agua y la ve con un color que dice, madre mía, si esto... Pues claro, ahora estamos tan acostumbrados a probar un agua que es completamente transparente que en aquella época pues debería ser de otro modo, ¿no? Pero bueno, realmente no conduce a mucho, no deja de ser un detallito. Afortunadamente salimos de la granja McFly rápidamente y además tenemos la secuencia esta recurrente de siempre, la de la pesadilla de Marty y tal. Pero aunque yo pensaba que la trama de Seamus no iba a ir a ningún sitio, no me ha molestado para nada, nunca jamás, y eso que he visto esta peli un montón de veces, no me molesta la presencia de Seamus, ¿no? Que es un personaje que podríamos decir que es flojo y que realmente tampoco es tan importante, ¿no? Y no nos acordamos mucho de él, pero no molesta, y realmente en ese sentido Michael J. Fox lo interpreta así, o sea, realmente es otro personaje, o sea, no ves a Michael J. Fox claro. con las mismas caras, sino que realmente le da una vida distinta, ¿no? Aparte con el acento que pone ahí en la versión original. Sí. No, y además es que es una escena muy pequeñita, o sea, realmente tampoco no hay una verdadera trama desarrollada alrededor del personaje. Yo creo que es casi un homenaje a las historias de las otras películas, ¿no? Cuando conocías antepasados de los McFly, pues aquí había que meter alguno. Pero bueno, no, pero luego tienen conversaciones con Marty en la fiesta esta del aniversario. Sí, y tal. Pero aquí sí. El mérito está bien conseguido en el hecho de que es, yo creo que es el primer McFly sensato que hemos visto. Claro, ¿no? Porque, claro. Tenías está a George. Está para eso. Un pusilánime y tenías a Marty que es el, bueno, que no se detiene ante nada y este parece como más sabio, más centrado, o sea, es una aportación interesante en ese sentido, ¿no? De hecho, al final acaba cambiando una de las armas modernas en plena época en la que todo el mundo lleva un revólver en el cinto y una de las armas modernas más importantes que había en aquella época y la cambia por un sombrero porque él tiene bombines ahí ridículos, ¿no? O sea, es como ni aun por estas voy a caer en la violencia, ¿no? Ya, pero mira, eso, a ver, tiene varias cosas que a mí me parecen positivas. Primero, creo que Michael J. Fox lo hace muy bien, porque interpreta sólidamente e incluso divertido y con un acento y un cambio gestual completo a un personaje totalmente distinto. Además, ese personaje está precisamente puesto ahí para contar la historia de yo tenía un hermano que era como tú, y acabó con un cuchillo en la espalda. Y ese es el mensaje que le da, y además él lo aprende. Y es importante ese mensaje. Y ahí ves que los McFly, digamos, tienen las dos caras. Que eso lo puedes ver también un poco luego con el reflejo con el padre de Marty. O sea, es como si la sangre McFly, la mitad saliesen, que no soportan que le llamen cobarde y que están dispuestos a morir por defender su honor, sin calibrar que a veces es mejor pasar como el tío Joey. El tío Joey era uno de esos seguro, era parecidísimo a Marty. Claro. y luego está hecho seguro. Yo creo un poco al estilo de la película Shane, ¿no? En la que el protagonista, que era un pistolero que terminaba ayudando a una familia, pues convivía con una familia, ¿no? En este caso convive con los ancestros de su familia. Sin embargo, ahí hay una pequeña inconsistencia, si te das cuenta, y es que se parezca a él uno de sus antepasados está bien, pero que la mujer de ese se parezca a su madre no tiene ningún sentido, porque son ramas sanguíneas totalmente distintas. Claro. Hombre, me imagino claro, que ya es por darle coherencia. Yo eso lo veo como una especie de homenaje al... O sea, una especie de homenaje al personaje de Lorraine en claro, general en las otras. Pero es que este que te está diciendo prácticamente esto es como un amor a través del tiempo. Hay dos líneas sanguíneas distintas que están obligadas a juntarse en parejas cada X tiempo, ¿no? O sea, es como si los McFly terminasen casando con descendientes de los Baines. Sí, sí. Bueno, aunque eran madre e hijo, estos dos actores en la primera parte. Sí. Bueno, y la verdad es que Hill Valley, el simple hecho de ver, porque ya hemos dicho que era un personaje más, la plaza del pueblo, ¿no? Y aquí, hombre, la plaza del pueblo no es muy plaza que se diga, pero ya estaba ahí el edificio de los juzgados construyéndose y luego acabamos viendo el reloj ahí a pie de suelo donde ellos hacen la foto. O sea que hay muchos elementos de la mitología que de algún modo aquí cobran origen, ¿no? En esta película y, hombre, es bonito. De todas formas, además tenemos los detalles chulos, ¿no? De Marty entrando en un bar sin saber qué pedir, ¿no? Porque es de otra época y en fin. Y me encanta el detalle de que le ponen el whisky ese que corroe la madera y todo. O sea, me parece un detallazo, ¿no? Pero bueno, tenemos otros muchos chistes, ¿no? Y sobre todo el chiste de Nike con el asunto de los mocasines estos indios que lleva puesto, según uno de los matones de Buford Tannen, que es aquí el antepasado de Biff y Griff, claro, para seguir con las mitologías. Que además este... Sigue, sigue. Ah, es que digo, se ha cortado esto. No, que digo que además el personaje de Buford, yo creo que es el primero de los Tannen que es verdaderamente más peligroso que ninguno de los otros. O sea, este es directamente un fuera de la ley y es un asesino. De hecho, incluso hay una escena eliminada en la que se carga al antepasado de Strickland, ¿no? O sea, este directamente sí que es alguien mucho más temible a simple vista que los otros, ¿no? O sea, Biff, Griff, bueno, no sé, pero en el caso de Biff parecía un proyecto de malo, ¿no? Que acabaría cristalizando quizá en algo peor o quizá no, o bueno, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? De la amenaza así un poco a medio camino, ¿no? Que funcionaba bien, pero que no se acaba de definir hacia un lado o hacia otro. Pero este Buford Tannen sí que es alguien realmente peligroso, porque para empezar ya sabemos que se ha cargado a Doc, que esa es la razón de al fin y al cabo de por qué Marty está donde está, que por cierto Doc es la gran estrella de esta película, incluso de este momento, esa primera aparición con ese rifle telescópico y tal, o sea, se nota que va a ser el héroe de esta película, pero realmente la construcción aquí de Buford Tannen me gusta más que los otros por el hecho de ser un personaje como más creíble hacia el lado malo, o sea, realmente es un auténtico forajido y es un personaje que creo que tira menos hacia la comedia, ¿no? Hombre, pero tiene momentos muy cómicos, porque el momento en el que está contando del 1 al 10 y se equivoca, y luego todos esos momentos con salidas de tono en la que McFly le suelta una frase como muy moderna y el otro se queda ahí todo loco, ¿no? Mirando los secuaces que tampoco sabe muy bien qué recomendarle. Está claro que es el malo más malo de todos, los Tannen, pero hombre, yo lo veo muy, muy gracioso. Muy gracioso, claro. En todo momento. Sí, pero las cosas que pasan graciosas con él es a su pesar y después, o sea, no es mientras él es una amenaza, pues le puede pasar cuando lo noquean o cuando se cae o brevemente, pero es una amenaza mucho más sólida. Este no es el cateto tonto de antes, matón también, pero tonto, no es, este tiene malas pulgas. Yo creo que esto también refleja al fin y al cabo el contexto de la película, ¿no? Porque en las otras películas estábamos en un contexto donde, bueno, donde los fuera de la ley ya no tenían sentido, ¿no? O sea, en el 55, por muy cabroncete que sea uno, era un chaval muy joven que al fin y al cabo, bueno, estaba dentro de un ambiente social más o menos encajado. Pero en el siglo XIX, y concretamente en esta década y en este concepto de salvaje oeste, la idea de estar fuera de la ley y de que, bueno, yo te pego un tiro y aquí no pasa nada porque es la ley del más fuerte, encaja mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí es otra vez, creo que un salto bastante, bastante bien conseguido, ¿no? De coger un Tannen que realmente encaje en ese contexto y que te dicen, bueno, es el mismo Tannen en cierto modo, o sea, sigue siendo el mismo personaje o la misma sangre, pero en este contexto deriva en algo bastante más peligroso que los otros que hemos visto en el futuro, ¿no? Y eso, y a pesar de que le vemos pasar tragos... Yo lo del estiércol no me parece ni de lejos tan asqueroso como el momento escupidera. Escupidera. Tío, o sea, es que ahí nos morimos de asco todos. Sí. Porque, o sea, si uno comprende durante 2 segundos y entiende lo que podría haber ahí dentro, además esta gente que masticaba tabaco y de todo, tío, o sea, es que es lo peor que te puede pasar en la vida. Y se le cae todo, además que estaba la escupidera hasta arriba, tío, es que, tío. Y gargajos, o sea. y después de que te ha bailado, hay unos pasos de Michael Jackson, tú dices, Dios mío, tío. Yo sentí empatía por él, en plan, cárgatelo, bueno, ya no tenía balas, claro, estaba haciendo el tonto antes. Pero bueno, si es verdad, aquí, si queréis, llega el momento de la gran paradoja de toda la saga, el gran problema, el fallo sin solución de continuidad, y aparece en este Regreso al Futuro 3. Porque si recordáis, Marty le pone a Doc al corriente de todo, de que le van a matar el lunes y todo esto, y trae la fotografía de la tumba que habían encontrado a las afueras de la mina de Emmett Brown y tal. En la tumba pone que esa lápida la había elegido Clara. Sí. Su amada Clara, además, ponía. O sea, que realmente se ve que no es que... O sea, primero la conoce y encima estaba enamorada. No puede ser. No puede ser porque en el curso natural de los acontecimientos, Clara nunca tendría que haber conocido a Doc de ninguna de las maneras. Primero, porque en teoría, esta mujer nunca llega a la estación porque la serpiente espanta a los caballos y ella y tendría el barranco que haberse... se llamaba así, de hecho. Claro, de hecho se llamaba Barranco Sonash y lo cambian por Clayton, porque según el propio McFly, ahí se despeña un maestro que, en fin. Bueno, pues obviamente, ¿en qué punto de la línea cronológica se conocen Doc y Clara? En ningún momento. No podían llegar a conocerse jamás. De hecho, sin la intervención de Marty, no se pueden... O sea, es precisamente porque está con Marty allí y están preparando el plan del puente y tal, y hablan todo aquello, ¿no? De que van a tomar el tren y que... Porque ya han llegado a esa conclusión. Y que el puente va a seguir intacto en 1985. Es cuando escuchan el asunto, porque Doc, para no enamorarse de ella, ya ha dicho que no va a ir ni a la estación a recogerla, con lo cual que la den por culo aquí a la Clara esta. Pero aún así se encuentra con ella precisamente porque están allí. Si no, no habría ningún motivo para que estuviera allí. Y además es que Clara tenía que matarse sí o sí en ese barranco antes del amorío, con lo cual solamente se pueden enamorar gracias a la intervención de Marty como viajero del tiempo. Con lo cual, lo de la tumba es una cagada, pero que no hay explicación posible. O sea, no hay nadie que me pueda decir, no, pero es que llegó al pueblo, se conocieron. No, no se conocieron. Se tendría que haber matado en ese barranco, con lo cual nunca hubiera llegado a Hill Valley. Y Doc y ella nunca se hubieran podido enamorar. Lo de ponerlo de Clara, lo de su amada Clara en la tumba, es una pifia que no hay manera de solucionar eso. Hombre, a ver, si fuerzas la máquina de la credibilidad, como siempre, como no sabemos lo que ocurrió en esa línea primigenia, tampoco sabemos cómo demonios llegan a conocerse Doc y Clara o en qué momento ocurrió el accidente de Clara. Claro, entonces, como no lo sabes, puedes aceptar cualquier cosa. Más allá de eso, es evidente que el nombre de Clara en la tumba está puesto como una especie de antecedente para que tú sepas que va a haber un personaje que se llama Clara, etcétera, etcétera. Y luego eso se pisa con lo propio que se va desarrollando después en la película. Eso es evidente. Para hacerte otra vez el juego de tú vas a llegar a algo porque sabes que va a ocurrir. Es decir, si yo a ti te digo te vas a enamorar de una mujer que se llama Clara y acto seguido conoces a una mujer que se llama Clara y es atractiva y tiene un gusto común contigo, como que ya estás más predispuesto porque sabes que esa va a ser tu pareja y tu gran amor, ¿entiendes? Entonces, yo creo que sobre todo fue por eso por lo que se puso el nombre en la tumba. Pero claro, colocar el nombre en la tumba da el problema que apunta Antonio. Sí, además es repetir el juego que ya se había hecho antes de presentar un personaje antes de que ocurra o condicionar los acontecimientos del futuro a base de ese pasado o al revés. Y aparte, los protagonistas han sido Doc y Marty desde el principio, y meter aquí a Mary Steenburgen, que no me parece que sea ni muchísimo menos una actriz carismática ni nada por el estilo, y el personaje de Clara, aunque tiene su aquel y es... Bueno, hasta cierto punto nos puede caer medio bien, aunque tampoco entiendo por qué se te tiene que caer bien. Es que no hace nada para ganarse al espectador en ningún momento, incluso... Bueno, no, pero luego... es que el personaje de Clara es un satélite de Doc, como Lorraine, por ejemplo, o Claudia, lo eran de Marty en las anteriores películas. Es decir, sirve para que a Doc le pase algo y para que veamos un desarrollo en Doc. Ella como personaje, desde luego, no tiene demasiado sentido, y desde luego es quizá un exceso, ¿no?, que acabara en la carátula de la, claro, de la película, ¿no? Totalmente. Es un exceso en ese sentido, porque es un personaje que es un satélite de Doc y bueno, y ya está. Y Doc y Marty siguen siendo los importantes. Clara cumple su función narrativa, pero no es un personaje para el recuerdo, como tampoco lo es Lorraine, ni tampoco lo es pues ninguna de las novietas de Marty, o incluso ni siquiera el propio George McFly, digamos, ¿no? Acaba de ser tampoco un personaje protagonista, ¿no? Clara tampoco. Ya, pero como yo creo que hay un interés por dejar a Doc ubicado y feliz, es decir, bueno, si yo voy a cerrar la saga, bueno, a Marty lo puedo dejar en el momento en el que estaba, ¿no? Pues porque tiene su novia, va a tener su familia, sabemos que su futuro se ha arreglado, que sus hijos ya no se vuelven gilipollas ni nada, pero ¿qué hacemos con Doc? ¿Qué final le damos a Doc? Y yo creo que en principio la idea que plantean para él es interesante. Vamos a llevarlo porque en el fondo es un hombre de otra época, es un inventor, es un genio excéntrico, pero es como un hombre de otra época, chapado a la antigua. Pues vamos a dejarlo en el antiguo oeste como un científico creador de elementos steampunk, que lo ves desde el rifle de precisión que tiene con cristales y gomas al tanque que hace luego, y vamos a dejarlo estable, con una historia de amor, con una maestra que comparte sus gustos soñadores, literarios y científicos, y con una familia. Claro, pero todo eso lo puedes hacer sin dar tantos momentos de protagonismo al personaje de Clara, ¿no? Que creo que en algún momento es una rémora, más allá de que en el tren está bien y es lo que te permite decir, aquí va a hacer Doc el sacrificio para quedarse anclado en el pasado. Y además que en el momento en el que Doc se despide de Clara, porque en fin, ya esto luego lo comentamos, pero bueno, vemos a Clara, tío, que se transfigura en una bruja, o sea, además demoníaca y perversa, le cambia la cara, le cambia la expresión, se pone a hablar ahí, claro, Emmet, a mí ese momento en el que pone, sí, Emmet, comprendo, jo, a mí me da miedo, es que es bruja Disney total, y además es que nos ofrece, vale que sea una mujer entre un hipermegalón, vale, pero ojito cuando la agarra, aquí a la mía. Ay, pero a ver, yo su cabreo lo entiendo, su cabreo es decir, lo que me está contando este es absurdo, está ofendiendo mi inteligencia, si somos gente que tenemos una afinidad intelectual, porque tenemos que pensar que en el oeste mucha gente no sabía leer ni escribir, y estamos hablando de que se juntan un científico y una maestra, quiero decir, alguien que lee, escribe, tiene intereses culturales, está al tanto de la ciencia de ese momento, lee a Julio Verne, digamos que encuentra una alma gemela, y espera, ya que esa pareja está a su altura intelectual, que lo trate como una persona inteligente, y le cuenta esta milonga, es como decir, estás ofendiendo mi inteligencia, me cabreo, ¿por qué? Si no me quieres, dime, oye, no sentimos lo mismo y tan amigos, pero no me digas de una máquina, no me trates de idiota, yo ya sé que los viajes en el tiempo forman parte de la literatura y la fantasía, distingo lo que es la ciencia ficción de Julio Verne de lo que es la tecnología actual, eres un hijo de puta, no eres la persona que yo esperaba. Hombre, todo eso lo entendemos, de todas formas aquí el afán de Doc por ser racional y tal, la solución era llevársela al futuro con ellos. O sea, esa era la solución. La Dan Martin me parece que lo más... Primero porque Clara Clayton ya había muerto en ese barranco. Con lo cual, ella ya puede transfigurar como maestra y siendo inteligente y tal. Lo mismo cambia el espacio, el continuum espacio-tiempo. Con lo cual, ya que había desaparecido en la primera... En la línea cronológica original, por decirlo así, coño, llévatela al futuro. Que además, siendo una tía tan preparada y de mente tan abierta que ha leído tanta ciencia ficción, 1985 le va a parecer una época fantástica y maravillosa, porque para ella va a ser una era de prodigios constantes, ¿no? Entonces, coño, lleváosla y fuera. Yo estoy convencido de que Clara se hubiera adaptado. Pasa que Doc se empeñan que no, pues toma, al final te vas a ir con ella a viajar al futuro, te pongas como te pongas. De todos modos, bueno, en fin. En el pecado lleva la penitencia, porque el hijo rubio que tiene, ese es un dolor. Bueno, luego lo hablamos. Es un cabrón, además. Tengo una cosa que decir sobre Verne. Rara y fea ahí. Es Chucky, el muñeco diabólico. Luego hablamos del hijo, porque hay un detalle al final de la peli que no sé si vosotros lo habéis visto, pero es brutal. De todos modos, estamos aquí haciendo un resumen de la película, así un poquito del lavazado, pero bueno, sí es verdad que Tannen cambió de objetivo de un modo así como, o sea, herrero, te odio, te voy a matar. Y porque Martin lanza ahí un plato de tarta y dice, pues ahora te quiero matar a ti. Coño, tampoco ha sido para tanto. O sea, el herrero te sigue debiendo dinero y este tío solamente ha impedido que acabes en la cárcel esa misma noche. O sea, no sé, entiendo que pues facilita la trama y que no puede ser de otro modo, pero no sé, el Tannen este es como, pues ahora te mato a ti. Tannen, mira, ese chico de ahí te ha mirado con el ceño fruncido, pues ahora te mataré a ti. Oye, que ese de ahí no te quiere invitar a tabaco, pues ahora te mataré a ti. No, es bueno, pero eso es muy Tannen, ¿no? O sea, todos los Tannen claro, tienen esa volabilidad, ¿no? O sea, parece que todos sean muy volátiles, ¿no? En sí, cuanto sí. A la de elegir enemigo. Claro, es un auténtico shoot'em up antes de tiempo. Sí. No, pero está bien porque así desvía la atención de Doc, ¿no? Y te da lugar pues a toda la trama de Marty McFly de si soy un cobarde, no soy un cobarde. Y ahí hace ya, ahí el por fin ahí es cuando demuestra que ha entendido el mensaje que le ha dado su antepasado, ¿no? Porque ahí se niega a disparar. De hecho, es curioso porque cuando se inicia la escena del duelo se ve claramente, y es un detalle que además me gusta especialmente, se ve que en la cartuchera y era lo típico en el oeste, aunque no lo veamos, lleva el gatillo atado con una cuerda. Claro, pues tú date cuenta que va la pistola en el cinto y con el movimiento se puede producir un accidente. Por eso llevaban retenido el gatillo con una cuerda. Entonces, cuando se va al duelo, hay un plano para que tú te fijes que el gatillo está agarrado. Dices, ¿cómo narices bueno, va? Más que el gatillo, el percutor, en realidad. Sí, el percutor. Bueno, sí, efectivamente, el percutor. El percutor, sí, claramente. El gatillo no, el percutor. Para que no amartille el arma, ¿no? Entonces, dices, joder, ¿cómo va a hacer el duelo? Es que ahí ya ha decidido no enfrentarse en duelo. Y de hecho se quita ahí la canana con el rifle. Con la pistola, vamos, con el revólver. Que, hombre, no ha dejado de ser su bestia negra, ¿no? Durante toda la saga, ¿no? El ceder ahí a las provocaciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que realmente él, pues le están llamando gallina, le están llamando de todo, y encima delante de todo el mundo. Además, en un tiempo, porque en otros instantes, como que la gente decía, venga, no te dejes arrastrar. Pero aquí encima le están instando a que salga en plan, venga, que hemos apostado por ti, o no hemos apostado por ti, tienes que salir, vas a ser un cobarde Clint Eastwood, y tal. Y con toda la presión del mundo, y en la situación a lo mejor más comprometida, donde más fácil hubiera sido para él salir ahí a pegarse de tiros, que además ha demostrado en la fiesta que tiene claro. Puntería y tal, ¿no? Y sin embargo es cuando él dice que no, que me da igual, que paso de lo que diga este, vosotros y todo el mundo. Y es justo en esos momentos cuando se levanta Doc de esa borrachera de un chupito que se ha marcado aquí el colega. Me parece que es como providencial, ¿no? En plan, vale, ahora que él ha aceptado realmente su destino, pues ya Doc se incorpora y ya pueden escapar de ahí, ¿no? Aunque no escapen realmente, pero bueno. Y luego tenemos el momentazo chaleco antibalas del pistolero sin nombre de Clint Eastwood por un puñado de dólares que habíamos visto en Regreso al Futuro 2, ahí en la televisión de Tannen, y que ahora pues nada, le dispara una especie como de tapa de caldera, ¿no? Que se le ocurre la idea y dije, o sea, yo es que en cuanto lo vi dije, ya está, ya sé lo que viene a continuación. Y luego pelea puñetazos, como suele ser habitual con Marty y tal, o sea que, en fin. Que la verdad es que Marty coge un poco de ventaja, porque incluso Buford Tannen, a lo mejor a puñetazos, aunque Marty ha demostrado que tiene buena pegada, pero Buford se lo hubiera comido, yo creo, ¿no? Pero como le pega con un calderín aquí en toda la cara, pues en fin, pues es normal que al final le derrote a Postial Limpio. Y luego momentos tiercos, claro. Y momento foto que cambia para mejor, claro. Siguiendo la mitología. Pero fíjate que hace una cosa muy inteligente ahí, porque es que te cambia el paso. Porque todo está orientado a... Es un grandísimo tirador y no soporta que le llamen gallina. Con lo cual, va a ir al duelo y le va a ganar a su rival. Pero va justo por todo lo contrario. Es no voy a disparar, no me voy a dejar tentar por el soy gallina. Y lo voy a resolver a puñetazos y ya desde un punto de vista defensivo. Ni siquiera yo ataco primero. Cuando me pega un puñetazo, le pongo la placa para que se destroce la mano. Y luego ya sí, le pego una... para ablandar y luego ya las que vienen. No, pero esa es la clave de la evolución del personaje de Marty, en definitiva. O sea, si aquí la historia cae en el personaje de Doc, aquí es con este tipo de cosas con lo que te van dejando claro que realmente esta es la conclusión para Marty. Este es el Marty del final del viaje. Este es el que ya ha aprendido de todo lo demás y el que realmente va a volver al 85 auténticamente cambiado, no solo por los cambios superficiales que veíamos un poco en la primera, sino por un auténtico cambio interior, ¿no? Y que te lo refuerza como hizo también con el baile, porque en la primera entrega dices, vale, se ha vuelto un George McFly, se ha vuelto una persona valiente porque ha noqueado a su rival, pero luego en el baile... también se impone al que le intenta quitar a la chica en el baile. Y con Marty aquí pasa lo mismo. No sucumbe a la provocación en 1885, pero tampoco sucumbe al duelo ese en el coche de eres un cobarde. Y gracias a que no sucumbe a eso, salva la vida. Porque ahí claro. Ve su futuro y ahí ya sí que... Primero sabemos que ha cambiado esa dinámica y que encima ha tenido un refuerzo positivo en el sentido de haber cambiado esta forma de acción, me ha salvado la vida. O sea, ahí yo creo que queda reforzado que es un Marty distinto para los restos. Sí, es que eso te deja clarísimo ese punto y encima te soluciona el tema de lo que veíamos en la segunda parte. Sí, lo que luego. Bueno, en la segunda parte escribimos un montón de cosas, pero. El tema del Marty acabado, el Marty despedido, etcétera. Claro, etcétera. Claro. Es que aquí se soluciona ese tema del Needles, este que no sabíamos muy bien qué papel jugaba en todo este asunto. Uh-huh. Needles, que aquí le vemos. Que aparte, este es uno de los. De Hot Chili Peppers, ¿eh? Y le veíamos aquí provocándole para que se lanzara con él una carrera de esta de 4x4, aparece el Rolls Royce y tal, y le vemos a Marty reaccionar, pues eso, con la lección aprendida y los deberes hechos, ¿no? Para evitar que se lesione la mano, con lo cual ya podemos intuir que se va a convertir en una estrella del rock, ¿no? Como él soñaba, de algún modo. De todas formas, el momento final épico es, pues eso, el asalto al tren y lo ponen en disposición de empujar el DeLorean con los truquitos esto de los supercalentadores, porque está claro que las locomotoras esas no iban tan deprisa, pero bueno, y así poder adquirir, atención, porque esto sí que me lo he currado, 88 millas por hora, sí. O bien 140 kilómetros por hora, o bien 29 leguas por hora, o bien 153 yardas por hora, o bien, si el DeLorean flotara, 75,5 nudos por hora. Eso es mucho más complicado, ya te lo digo yo. Ya. Alcanzar esa velocidad en el mar es muy complicado. Ya. Pero bueno. Ni un potente aerodinamizador, bueno, una barca de estas de offshore, sí, pero por ahí, ¿eh? Pero vamos, que de cualquier forma Marty viaja al futuro y nada más llegar a 1955... Que por cierto, ahí está el detalle, ¿no? Al barranco, el que se mató finalmente, o como ellos piensan que el que se mató fue él, pues lo llaman el barranco de Eastwood, ¿no? Ya como remate final a todo este asunto de los cambios de nombre del barranco ese famoso, ¿no? En fin, y francamente, yo creo que asistimos a uno de los momentos más tristes de toda la saga. No hay nada que me dé más pena que ver el coche, la muerte del DeLorean, tío, o sea... Además, con un momento como muy a lo Terminator, ¿no? Cuando se le apagaba el ojo rojo, pues aquí con el condensador de flujo y los estos apagándose, que dices, Dios mío, no, DeLorean, no mueras. Yo no sé si te pasó a ti, pero la primera vez que, claro, viendo esta película en el cine, para mí fue un drama porque, claro, cuando pasa el puente, va todo el mundo, ¡wow! La típico grito de... Pero yo iba pensando... Joder, macho, tiene un coche en un carril por el que hay tráfico rodado de trenes. ¿Cómo cojones lo va a sacar de la vía? Porque no se puede sacar así como así. O sea, no le puedes coger entre dos y sacarlo. Dices, y no le veía yo solución. Y claro, de repente viene el tren y digo, no, zas. Y claro, te quedas que dices, joder, macho, es que ha muerto un personaje de... Es que es así, literalmente, ha muerto un personaje de la saga. O sea. En fin, es una pena tremenda, pero bueno, en fin. Y luego, como que el tren, bueno, queda bonito así para el refinal de la saga, pero verdaderamente, joder, es que el DeLorean era, en fin, lo queríamos. Y aparte que era un personaje que también había sufrido sus transformaciones, ¿no? Porque teníamos diferentes visiones de él, ¿no? El DeLorean este del principio de la peli con esos neumáticos ahí chocantes, ¿no? Y esa especie de como de tablero agarrado con cinturones y con lleno de circuitos ahí en el capó, que era un poco la versión un poquito ya más basurilla y un poquito más chapucera de todas las visiones del DeLorean. Teníamos el DeLorean del futuro, el DeLorean normal de la primera, que a mí es el que más me gusta de todos. No sé, era un personaje que también había avanzado a su manera, ¿no? O sea, había tenido también su propia línea cronológica, tío. En fin, que no lo hemos comentado, pero en el 1955 llega a haber hasta 4 DeLoreans o por ahí. O no sé si en un momento dado alguien llegó a contar 5, me parece que son 4 en realidad. Pero bueno, no quiero hacer ahora el cálculo porque me mareo. Pero bueno, sí que en el mismo día había 4 DeLoreans ahí en Hill Valley. Fíjate, nada. O sea, así se multiplican los panes y los peces. Pero siendo el mismo coche siempre, claro, que es lo más cachondo de todo. Que es la cosa de que tiene siempre de inconsistente los viajes en el tiempo. Pero volviendo un poquito a la escena de la locomotora, que está muy, muy bien hecha, a mí el tema de los troncos de colores, estos super troncos, me parece genial. Además que se elija el verde, el amarillo y el rojo con esa explosión de la caldera, yo creo que ahí está todo... muy, muy bien medido, está genial y está súper bien filmado. A ver cómo empieza con una toma aérea de cómo pasan ellos por el vagón, por todo lo que es la línea, cómo llegan. Hasta me parece que es de los mejorcitos momentos de toda la saga. Está súper bien filmado, muy muy bien filmado, es trepidante, está todo muy muy bien encajado, con la otra llegando a caballo, que se queda sola, que toca la alarma para que vean que está dentro, que el otro vuelve, que se cae, que se queda colgada el vestido, no sé. Es, digamos que es la escena de acción típica, porque sí que todo es un poco típico, pero está muy bien montado. Y luego con el patín, con el aerodeslizador, genial. Sí, señor. Bueno, hay un detalle, lo iba a comentar antes y se me va a acabar olvidando. Vamos a ver. Cuando ya estamos en el 85... ¿Vas a contar el gesto obsceno? ¡El gesto obsceno, exactamente! ¡Qué cabrón eres! Es que pensamos... Vas a arruinarle la película a la gente, porque yo la primera vez que lo vi ya me la he arruinado. Ya no puedo ver esa escena sin fijarme. Pero es gracioso. Esta vez es gracioso. Sí, gracioso, pero es un hijo... No es como un tiburón, que es un tío asqueroso que te rompe la toma por completo y te jode el plano para siempre, para jamás, sino que esto es muy gracioso, me encanta verlo. Por cierto, que ya ha habido un oyente que te ha reprochado, que ha dicho que ya no puede ver esa escena sin ver al del bigote. Pues nada, pues te ves Tiburón 2, hijo mío. A mí me lo jodieron, yo jodo a todo el mundo. Y si no, no escucháis La órbita de Endor. No, pero el detalle es muy curioso, porque se supone que cuando Doc llega con su familia en este tren espacio-temporal, ahí como el nuevo Doctor Who, ¿no?, con sus nuevos companions, hay un momento concreto, exacto, que es cuando Doc se agacha para contestar a Jennifer, y Doc dice, en el momento en el que dice, significa que vuestro futuro no está escrito, como no lo está el de nadie, labraos uno que sea bueno. Pues en esos momentos el niño rubio, el pequeño, el Verne, empieza a hacer gestos obscenos con la mano, tiene la mano pegada al pantalón y empieza a señalarse el pito. Primero hace con la mano así como diciendo, atentos, ¿no? O sea, como diciendo, ven para acá. Y luego se señala el pitorro. Claro, hay gente que dice que son los gestos obscenos, que está diciendo, ven aquí y cómemela. Otros que dicen que no, que el chaval en realidad, a lo mejor, hubo muchas tomas, el chaval se estaba meando y estaba reclamando la atención de alguien del rodaje, diciendo, oye, que me estoy meando. Pero la cara que luego pone, porque digamos que el plano... Claro, es que el plano continúa y él empieza a poner un hacer gestos con la boca rara. Sí. Ese chaval es el anticristo y ya está. Y punto. Ese chaval es malo, es mala persona. Está en YouTube. Si alguien pone directamente Regreso al futuro 3, final obsceno, le sale. Final obsceno, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. La verdad, si no te lo dicen... Yo no sé cómo la gente lo ve. Os lo acabo de poner ahí, el enlace por línea interna. Yo hasta que no me lo dijeron no lo vi, ¿eh? Yo es que soy muy torpe para este tipo de cosas, yo os lo digo ahora. O sea, yo hasta que no me lo dijeron no lo vi, y bueno, tampoco no he hecho más cuenta de estas cosas, ¿no? Pero vamos, ese crío para futuro villano igual podría servir. Además que tiene cara rara, o sea, ese chaval lo ha engendrado el demonio, ¿eh? Hombre, es que la genética de Doc y Clara puede dar combinaciones muy raras, ¿eh?, según y cómo. Sí, sí, sí, sí, vamos. De todas formas, yo no sé si os pasa lo mismo a vosotros, después de haber visto la trilogía seguida y tal, cuando llegan ya por fin al final las letras grandes, enormes, ahí con reborde, con el contenido naranja y amarillo, y vemos The End, vemos ahí fin, por fin, ¿no? O sea, después de tres películas y visto lo visto, tras tantas aventuras y desventuras, macho, yo creo que es de las sensaciones más satisfactorias de todas, ¿no? O sea, justo antes del redoble, ¿no?, de la música con Alan Silvestri, es como, y fin, ahora sí se acaba. No sé, me parece que es como, vale, ya puedo respirar, ¿no?, a partir de aquí. Sí, es genial. Es genial. Es un cierre perfecto. Además, el discurso de Doc, precisamente cuando está el crío este por detrás, fastidiando, el discurso de Doc como diciendo el futuro no está escrito, el futuro se puede cambiar, ahí vemos también una evolución, digamos, en el personaje de Doc, y me parece otro cierre perfecto, ¿no?, para todo esto. Evidentemente tú te preguntas dónde demonios ha ido Doc, cómo ha hecho todo esto, qué pasará con ese tren, pero bueno, el Regreso al Futuro ha dejado todas las películas con un final en alto, ¿no?, y con un final, digamos, dejándote un poco en ascuas de lo que pasará próximamente, y aquí ocurre igual, y me parece genial, me parece un final a tope, me parece un final fantástico. Y lo que decíamos hace un rato, que es que no hace ninguna maldita falta ni remake ni continuación. Esta es la historia y así se contó, ya está. Vamos a hacer una cosita. Tenemos aquí un montón de viajeros en el tiempo. En nuestro muro personal vamos a darle un huequecillo a los oyentes justo aquí en la recta final y vais pensando vuestras últimas palabras. Tenemos aquí en menos de una hora 123 comentarios. O sea, hemos batido ya el récord, ¿eh? En 60 minutos se pueden almacenar unos cuantos, pero esto es una barbaridad. Bueno, hemos tenido... Bueno, en fin, que vamos a ver qué nos dice por aquí la gente. Dice Pipo Poblete, dice, amo esta saga, la encuentro la trilogía perfecta, es entretenida, tiene demasiados momentos memorables y siempre que uno la ve podrán contar otro detalle más. Lo más seguro, la encontrarán sus errores, pero es entretenimiento puro. Siempre que la están dando en la televisión, la veo. Dice Marcos López Muñoz, dice, todo lo que esperas de una trilogía, tres películas perfectas, un clásico de la infancia de todo cinéfilo. Todo lo que se puede decir bueno se quedará corto. Yaudiel Hernández Garza dice, de esas películas que no puedo ver con ojos de adulto. Inmediatamente me convierto en un niño que la gozó en el cine hace tantos años. Gregorio Umbría Llorente dice, si mis cálculos son correctos, cuando este podcast llegue a 140 km por hora vas a escuchar algo acojonante. Ya lleváis un buen rato. Albert Lopes Senpai dice, si podéis hacer mención a teorías y curiosidades de toda la trilogía, hay bastantes, el número de DeLoreans que hay en diferentes épocas, fíjate, ¿veis? Los futuros alternativos y los gazapos temporales, muchas ganas de escuchar este podcast. Bueno, el número máximo, porque en varias partes hay varios DeLoreans, de hecho, ahora voy a explicar una cosita, pero creo que en 1955 es cuando más DeLoreans hay, y creo que eran cuatro, pero ¿veis? Este detalle no me lo he currado. Ahora bien, yo os digo, imaginaos que Doc es un científico de verdad. ¿Vale? Y en lugar de liarse ahí con los caballos y a poner el DeLorean delante de un tren, nada menos, dijera, cojones, si hay otro DeLorean en la mina, con el depósito lleno. Bueno, luego en el 55 lo podían haber llenado de gasolina, al igual que le cambiaban los neumáticos. En el 55 se podía. Y tenían un depósito lleno de gasolina ahí en la mina. En fin, es que yo soy más científico que Doc. Yo cultivo todas las artes de verdad. ¿Y seguro que ese DeLorean tenía gasolina? Obviamente, tío. En fin, Daniel Moe dice, me gustaría que comentaseis sobre esas profecías que hacían las películas, las que se han cumplido y las que aún no sabemos. Hombre, yo creo que realmente, como ya hemos dicho, esta saga no pretendía acercarse, ¿no? A ver, acertan algunas cosas. Las y algunas ya se intuían, ¿eh? Pero por ejemplo, así que piense de memoria, el biodiesel o el biofuel, porque al final utilizan biofuel, prismáticos digitales, cine 3D, multipantallas de televisión, redes sociales, porque con su jefe más que otra cosa tiene videollamadas y red social monitorizable. Los robocordones, porque hemos dicho que los van a sacar. Por ejemplo, el tipo control de puertas y de accesos con huella dactilar, que eso, por ejemplo, ahora lo vemos en el Touch ID de iPhone. Y luego hay otras cosas con las que evidentemente no ha acertado. De hecho, llama mucho la atención cuando llega a 2015 que ves cabinas de teléfono. Sabemos que ahora precisamente las cabinas de teléfono que hay son muy futuristas, ahora las han quitado prácticamente todas. Ahora, para encontrar una cabina de teléfonos en la calle, te las ves y te las deseas. O los coches voladores, pues evidentemente todavía no estamos con coches voladores, ¿no? Y luego algunas profecías que se han cumplido a base de forzar la maquinaria, como la Pepsi Perfect, que ya se va a poner ahora a la venta. Que según nos dice por aquí un oyente, José Ciscarcuña, va a costar 20 pavos la botella, nada más. Joder, nada más. Sí que es perfecto. Sí, no me ha gustado nunca y siempre la he visto muy imperfecta la Pepsi frente a la Coca-Cola, con lo cual... De todos modos, aunque no existiera una bebida llamada Pepsi Perfect, sí que supongo que la cantidad de variedades de Pepsi o de Coca-Cola que existen hoy en día, supongo que si a un viajero en el tiempo le podrían provocar el mismo resultado que le provocan a Marty, ¿no? De ser bastante chocante, ¿no? O sea, si tú saltas desde aquellos años 80 hasta ahora, ¿no? Y vieras la cantidad de variedad que hay de bebidas de este estilo, no se llamarían Pepsi Perfect, pero, hombre, algo de acierto sí que tiene, ¿no? En ese tipo de predicción. Bueno, vamos a seguir con los oyentes. Dice Víctor Rodríguez, dice, soy de los que no vuelven a ver más de dos veces la misma película, pero esta trilogía es la excepción, pues hasta los diálogos los tengo grabados en mi mente. Sé que no me llamen gallinas y no quieren tener problemas. Por aquí dice Tannon Mark, dice, tremenda trilogía, tengo muy gratos recuerdos, sobre todo de la primera. Primero, que la película nos hacía viajar en el tiempo con un superdeportivo. ¿Quién no querría tener uno? Y segundo, porque la vi con un primo mío con el cual, por desgracia, ya no tengo relación. Por aquí dice David Alonso, dice, una trilogía imprescindible, quizás la peor, si es que alguna de las tres es mala, es la tercera. Se hace un poco larga, dice. El detalle de la segunda de alimentar el condensador de flujo con cerveza y cáscaras de plátano, mientras que en la primera necesitaba plutonio, es absolutamente genial de lo disparatado que es. Y por cierto, si lo emitís el día correcto, lo puede escuchar el propio Marty. Bueno, si retrasarnos no nos vamos a retrasar, si acaso nos adelantaremos. Y para entonces el Marty se lo puede descargar si quiere, ¿eh? Marty, acuérdate de esto. Manuel Ortega dice, Runa, estás construyendo un podcast del tiempo con un DeLorean, ya que vas a hacerlo, ¿por qué no hacerlo con clase? Pues sí, señores, señores. Dice por aquí Richie Alejandre, dice, me las vi en mayo seguidas, he de reconocer que la segunda, mi preferida cuando era más joven, es la que peor ha envejecido, ya que entonces el futuro que muestra ha quedado como muy desfasado. De todas formas, gran entretenimiento y clásicas del cine actual. Raúl VM dice, hace muy poco revisioné la saga completa, impresionante, me encantan los caminos del tiempo interrumpidos por la visión de uno mismo desde otro lugar. Muy bien, dice por aquí Scotty Ternasco, dice, joder, ¿qué podemos decir de esto? Para los que llevamos Camino de los 40 tacos, una de las mejores trilogías de nuestra infancia. Me gustaban Horrores, una de las mejores trilogías. Bueno, me gustaba Horrores cuando era chaval, dice. Hace mucho que no las revisito, habrá que hacerlo. Pues yo es que como la veo cada 2x3. Y nunca me canso de verlas, en serio, esto ya sale de mí. Alberto Tais Parrilla Moruno dice, una de las unas películas realmente bien hechas y entretenidas. ¿Por qué? Porque puedes verlas cientos de veces e incluso pillarlas empezadas en la tele y engancharte y disfrutarlas. Jesús María López, Guy Orts dice, una trilogía que en mi humilde opinión funciona, con altibajos. De la primera quizás el momento Darth Vader o la epicidad del momento Rayo, de la segunda parte donde vuelven al pasado y se mezclan las dos pelis. Sorprendentemente funciona bien. Y de la última el puntazo de Clint Eastwood y la lucha en el tren. Michael J. Fox es Marty McFly. Por cierto, fue origen de algunas expresiones de los niños de aquella época. ¿Dónde vas, McFly? O qué fuerte, por ejemplo, dice. No, bueno, qué fuerte lo decíamos todos, ¿eh? Eso de qué fuerte no lo sacó esta peli. Pero lo de dónde vas, McFly, eso lo habéis oído vosotros. Yo no, pero... Yo es que sí que lo escuché. No, no era esta frase exactamente, pero sí que acababa en McFly. Era otra cosa, pero era algo parecido, sí. Yo lo que... Eso lo de que alguien, sí. ¿Hay alguien en casa McFly? Eso sí. Sí, eso sí. Y luego la tontería del chiste de la Pepsi sin... Eso, hasta la saciedad. Eso de... una sin qué, sin pagar. Dice Ernest MM, dice, sí, por fin me veía esta peli en los 80 una y otra vez machacando los cabezales de mi VHS. ¿Qué puedo decir? Que me la sé de memoria y es un clásico con el que sigo vibrando igual que el primer día. Thirst the Power of Love. Muy bien, Juan Fer Martín Albalat dice, de las mejores trilogías que hay en el cine. Seguirá siendo una trilogía muy redonda y de las más entretenidas. Y genial esa banda sonora de Alan Silvestri, pegadiza como ella sola. Muchos comentarios por aquí, algunos nos sacan algunas fotos que se han hecho dentro de un DeLorean. Yo recuerdo en el concierto este, ¿te acuerdas, Kurt? Que había un DeLorean también por allí. Sí, en el sí. De la FSO, sí. Ciertamente, o sea que la gente se podía hacer fotos ahí, pero valía pasta y todo, te cobraban un pastizal. No recuerdo el año porque hace mucho, pero yo estuve en una exposición que hubo en Madrid de coches de película, que estaban los de Batman, los viejos, los nuevos, estaba el coche de policía de Blade Runner, estaba el DeLorean, y esa exposición fue brutal. Y ahí te podías subir en algunos por turno. Por casa tengo las fotos. Este mes de, creo que era en junio, creo que era primeros de julio, en Gijón, en la convención aquella que hicieron, también en la exposición que había un DeLorean, una réplica del DeLorean. Más o menos conseguida, el interior no estaba muy allá, pero era lo más chulo que tenía ahí con diferencia. Lo que pasa es que estaba acordonado. De hecho, había toda una exposición relacionada con Resolve Futuro. Pasa que todo lo demás, el merchandising que había era muy pequeñito, eran cositas así, detalles como los folletines del Salvar el Rock de la Torre, la gorra de Marty Jr., cositas así de, digamos, de poco reprise, pero había una réplica del DeLorean que estaba acordonado, podías hacerte fotos pero no entrar dentro, ¿no? Bueno. Fíjate que hay coches míticos de las películas. Podríamos hablar del V8 de Mad Max, podríamos hablar del coche ese de los cazafantasmas, aunque a mí nunca me ha hecho mucha gracia. Hay muchos coches por ahí míticos. ¿Diríais que hay algún coche que sea más mítico que el DeLorean? Para mí el único más mítico sería el coche fantástico, el kit, pero es una opción personal. Pero yo digo, eso nos aplica a todo el mundo. No mola tanto, tío, no mola tanto. No, no, yo creo que sí, yo creo que el DeLorean, es que si me paro a pensar no me sale ninguno. Si me dices moto te diría la de Akira, pero yo creo que así como con la moto de Akira, el único que se acercaría a este sería el de Mad Max, el coche de Mad Max. Porque luego hay algunos coches así que, bueno, algunos vehículos que podrían competir en cuanto a popularidad, por ejemplo el Batmóvil, pero como hay tantas versiones y tantas distancias, no es una imagen es que emblemática, final, con lo cual... Al final estos temas son muy personales, porque todo depende de los gustos de cada uno. Yo ya te digo, a mí me encanta el kit, y cuando pienso en coches de cine o televisión, lo primero que me viene a la cabeza es ese. El DeLorean probablemente sería el segundo. Si te metes con los Batmóviles, ni te cuento. El de Mad Max, por ejemplo, como a mí no me interesa nada Mad Max, por ejemplo, pues es que ni lo reconocería probablemente por la calle. O sea, que imagínate. Bueno, pues oyentes... Hombre, ya si fuésemos mucho más antiguos, saldría Herbie, seguro. Bueno, yo lo llegué a ver y me llegó a molar el coche vivo este y tal. Pero bueno, en fin, sí. Los oyentes que nos digan qué coche, en su opinión, es mucho más mítico y mola más que el DeLorean de Regreso al Futuro. Que nos lo digan, por favor. Pablo Roquero dice, yo hice del doctor Emmett Lathrop, fíjate, no todo el mundo sabe el otro apellido, ¿no? Lathrop. Emmett Lathrop Brown. Dice, yo hice del doctor Emmett Brown en un musical. No quiero dar más detalles, que ahora tengo una familia que tiene en Facebook y sabe leer, pero por ese orden. Pues hombre, un musical de Regreso al Futuro yo sí que iría a verlo, ¿eh? Sí. No, no hay algo en ese sentido. Sí, por ahí. Sí. Había uno previsto que no sé al final cómo estaba, pero a lo único que dieron carta blanca Zemeckis y Gale fue al musical, y de hecho ayudaron con parte del guión. Pero yo sé que eso estaba previsto para 2015. Sé también que iban con retraso, pero desgraciadamente no sé cómo ha quedado porque dejé de seguirlo. Pero el proyecto estaba y estaba pensado para este 30 aniversario. Rafa Martínez. Pero ojo, creo que este no es nuestro Rafa, ¿eh? Lo digo porque en más de una ocasión, aunque no estoy seguro, ¿eh? Es que me parece que por el avatar es otro, pero bueno. Rafa Martínez dice, me encanta esta trilogía y lo bien que ha envejecido. La segunda parte, entrelazando la historia con la primera, me parece un ejercicio magistral de guión. Cuánto me hubiera gustado haber podido estar ahí con vosotros. Bueno, entonces es nuestro Rafa. Es que hay otro Rafa Martínez por ahí que me lío yo siempre y tiene un avatar así que pues me pensaba que era este, pero sí parece que es nuestro Rafa. Dice, cuánto me hubiera gustado haber podido estar ahí con vosotros. Qué lástima no tener un DeLorean para ir a la grabación cuando tuviera tiempo. Besos para todos. Pues un besazo también para ti, hombre. Te has caído en el último momento. Es que eres como Biff. Tú seguro que eres un Tannen. Rafa Martínez Tannen. Aquí sí. Bueno, muchas fotos por aquí de los... y más comentarios que se van sumando. Dice por aquí Kaiser Sosé. Dice, ¡qué fuerte, Doc! Impresionante trilogía de mi infancia. Puro entretenimiento. La mayoría de la gente sitúa la 3 un poco por detrás, pero para mí está al mismo nivel que la 1 y por delante de la 2. Quizá porque la 2 es más inconexa argumentalmente y que me encanta la ambientación del western. Espero con ganas vuestro análisis y si podéis nos aclaréis qué hay de cierto en los rumores de un posible remake. Idea deleznable. Bueno, en este sentido, y ya si queréis nos podemos meter con este tema, cerrado, de momento no hay nada. Se habla, se comenta, dicen, cuentan, pero afortunadamente no hay nada así en firme en este sentido y joder, la verdad es que para mí sería, ya lo hemos comentado que esto, casi hemos dejado bien clara nuestra posición sobre un posible remake, pero es que me parece que de todas las trilogías así, o de todas las sagas en general, que podrían mancillar con una nueva película, esta podría ser una. Además, primero, Michael J. Fox no está para muchos rodajes. Christopher Lloyd está súper mayor, que cualquier día nos da un disgusto. El tráiler este que hizo para... el anuncio este, el spot para promocionar el Blu-ray que sale ahora, el pack este en Blu-ray que sale ahora el 21 de octubre del 2015, es que ni se le entiende lo que... Yo es que todavía no sé lo que ha dicho. Un poquito de penilla el pobre hombre, sí. Yo, un poquito de penilla. Que todavía no sé lo que ha dicho, tío. Es que no lo entiendo. Tiene una voz de... ¿Qué es lo que dice? Bueno. No lo sé, pero da penica. y le queremos muchísimo, pero es que está ya muy, muy mayor. Entonces, ¿qué haces? ¿Coges a un nuevo Marty McFly y un nuevo Doc? O sea, ¿realmente algún actor puede encarnar a uno de estos dos personajes que no sean estos dos actores? O sea, es que me parece la peor idea que puedes hacer. La peor de todas. Y además yo creo que ese tema ha quedado zanjado con las declaraciones que hizo Zemeckis, que hemos comentado sí, antes. Que también. Hemos comentado, sí. Estamos exacto. Cerrados. O sea, quedó el tema zanjado que mientras él tuviera el control de la franquicia, que no se iba a hacer ni remake, ni continuación, ni nada por el estilo. Y es más, yo me atrevería a decir que mientras las carreras de estos dos sean florecientes, especialmente la de Zemeckis, no hay ningún peligro de que eso se haga. Vamos a ver, este producto tampoco es suyo. No lo han comprado con su dinero. Claro que tienen algún tipo de control sobre los derechos. Si no se ha hecho ya, es porque ellos ejercen ese control. Porque no lo habríamos tenido hace mucho tiempo. Segurísimo, vamos. Está la clave en lo que dije. El que dice, eso no sucederá nunca mientras Bob y yo estemos vivos. Claro. O sea, y luego dice, supongo que llegado el momento de nuestra muerte, Hollywood intentará hacerlo. A menos que podamos detenerlo de alguna manera. Te lo está diciendo claramente. Mientras esté yo vivo o no. Y cuando me muera voy a dejar atado que tampoco. Sí. No, a ver, yo no sé exactamente cómo está el tema legal. No lo sé exactamente, pero está claro que esta gente tiene algún tipo de control sobre las posibles secuelas. Entonces, si el estudio pudiera haberlo hecho por sí solo, ya estaría hecho. Estaríamos ya por Regreso al Futuro 6. Bueno, yo espero que no les hagan un Alan Moore de buenas a primeras. De verdad, en serio. Bueno, vamos a acabar ya, chicos. Este es el bloque más largo de todos, pero es que nos estamos aproximando al final. Es nuestro clímax. Así que, Antonio Monfort, Regreso al Futuro, la saga completa. Últimas palabras. ¿Qué decir? Madre mía, pues en fin, que es parte de nuestra historia, que es parte de eso que se llama a veces nuestra cultura visual y nuestra cultura popular, que es una historia fantástica por la cual el tiempo, y valga la redundancia, ha pasado estupendamente, que se deja ver yo creo que tan estupendamente hoy como se veía en su momento, que no necesita ni remakes, ni continuaciones, ni nada por el estilo, que estamos hablando de cine con mayúsculas. Y bueno, que ojalá se hicieran más películas así, con personajes así. Y bueno, pues supongo que cualquiera, todo el mundo que está escuchando esto los conocerá sobradamente, pero si a alguien le queda por conocerlo o no lo ha visto todavía, pues ya está tardando. Señor Kurz. Bueno, pues yo creo que sin duda estamos ante una de las grandes trilogías. Si a la gente le pides que diga 3 trilogías, 4, te saca esta seguro, con Star Wars, con Alien y alguna más, pero vamos, es una de las trilogías famosas, con muchos seguidores, también muy generacional. Esto claramente es cine de los niños de los 80, de la generación de que era carne de videoclub, por hacer un guiño a nuestros compañeros del mundo del podcasting, y yo creo que además una saga cuidada en sus 3 entregas, más allá de que en algún momento, sobre todo desde el punto de vista estético, estés más pegado a una que a otra. Supongo que de la misma forma que yo estoy más próximo al western y más desapegado a ese futuro de 2015, habrá gente que es al revés. En cualquier caso, ese pequeño desapego que puedes tener en alguna parte no empiece para que las 3, más allá de que la primera creo que destaque más que las demás, sobre todo por la frescura y por ser la que abre camino y la que innova, no desmerece que las 3 en su conjunto y de forma separada sean 3 buenas películas. A esta altura no creo que haya nadie que no las haya visto y nos haya escuchado. Si alguno nos ha escuchado sin haberlas revisitado, que creo que serán muchos, estoy convencido que después de escucharnos va a correr, y así se lo recomiendo yo, a verse las 3 del tirón, o las 3 en 3 días o en 2 días, y además así podrá aprovechar para ver todas esas curiosidades que hemos contado, incluido, si quieren, esa escena o escena final del niño albino diabólico. Pues sí. Bueno, yo voy a decir poco, sencillamente, que no, es un producto que yo creo que sí, bueno, puede envejecer mal los efectos especiales y demás, pero yo creo que las películas no envejecen mal. Quiero decir, si una película te provocaba unas sensaciones en su día y ahora te provoca otras, podemos decir que está envejeciendo mal. Si unas películas han dejado de gustarte o han dejado de entusiasmarte o se han convertido en puros reclamos de nostalgia, pues han envejecido mal. Pero cuando ves una película que te sigue emocionando, que sabes lo que viene a continuación y lo estás ansiando y te vuelve a poner el corazón a mil revoluciones, y esto lo consiguen estas tres películas, las tres, no una ni dos, sino las tres, cuando conseguimos que una trilogía tenga sentido más o menos la mayor parte del tiempo entre ellas, que no haya un episodio que sea el flojo, el malo, cuando realmente digamos que puedes ver tan ricamente y tan a gusto las tres películas del tirón y no hay ningún momento que sea la parte dura, la parte mala, pues me parece que ese producto está envejeciendo estupendamente. Esta trilogía de Regreso al Futuro es insuperable, con lo cual cualquier cosa de nuevas que quieran crear o añadir o anexar automáticamente va a fracasar estrepitosamente porque está condenando el continuo espacio-tiempo creado por esta saga de películas. Y verdaderamente me parece que es un producto totalmente atemporal precisamente por eso, porque de cara a lo emocional y a las sensaciones todo sigue igual, te sigue gustando del mismo modo. Y creo que las nuevas generaciones aceptan muy bien este producto. Saben que, bueno, pues a lo mejor está un poquito fuera de su época y ellos se sienten fuera de todos estos futuros y de todos estos tiempos, ¿no? que les muestran, pero verdaderamente yo creo que lo saben apreciar en su justa medida la mayor parte de la gente. ¿De acuerdo? Y me parece que es, sin ningún lugar a dudas, una de las mejores trilogías de nuestra infancia y que da gusto revisitarlas, pillarlas en cualquier momento. Yo me las he visto un montón de veces ahora con motivo de preparar este programa y las he visto algunas dos o tres veces incluso y dices, joder, es que me encanta, es que no puedo parar de ver esta saga maravillosa y a veces ni siquiera por orden, ¿no? Pero disfruto muchísimo. Así que espero que no hayáis echado de menos un buen Alka-Seltzer, como decía Doc. Bueno, en realidad en versión original decía un Tylenol, que era lo que echaba de menos, pero bueno, en fin, aquí para publicidad, había esta publicidad de medicamentos. Agárrate, Lorito. Bueno, pues nada, que espero que la disfrutéis ahora. Cuando acabéis el programa os las volvéis a escuchar. Espero que no hayamos sido demasiado pesados. Y espero que hayáis disfrutado de este programa. Antonio Monfort y Coronel Kurz. Pues nada, que me lo he pasado bien. Me lo he pasado estupendamente. Nuevamente, aquí metiéndonos en unos berenjenales. Contrarreloj, además, porque estos programas sí que los hemos grabado, en fin, con el minutaje casi al límite. Estábamos mirando el reloj constantemente y las fechas que pasaban y, en fin. No podía ser de otra manera, eso es el futuro, hay que mirar el reloj. Si la gente a veces supiese cómo hacemos algunos programas, no sé si nos pondría un altar o nos compadecería, la verdad. Pero bueno, Dios ahoga, pero aprieta, pero no ahoga. Así que yo os propongo un plan. Nos subimos todos al DeLorean, nos vamos a 1885. Invito a Zarzaparrilla. Ole. Me parece. Es una idea. Me parece muy bien. Pues nada, chicos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues llegamos hasta este final de estos dos especiales de Regreso al Futuro. No he dispuesto de la cantidad de tiempo que habitualmente suelo tener para editar los programas, así que he ido un poquito atropellado y no me ha dado tiempo a escucharlos antes de subirlos, pero no recuerdo que hubiera mucho que editar, así que nada, espero que no se me haya quedado algún volumen a lo mejor demasiado alto de las músicas de ambientación, que tampoco es que haya habido demasiado, en fin, que creo que todo ha estado más o menos en su sitio, pero vosotros opinaréis. ¿Que se ha quedado algún fallo por ahí en la edición final? Bueno, pues me lo perdonáis, porque realmente esta semana iba un poquito pillado y tenía que subir dos programas. Para la próxima semana tendremos varios temas, será un programa magazine. Además queremos sortear por aquí unos libritos que nos han enviado y que son muy recomendables y traeremos aquí libros, películas, análisis de cositas que han estado de actualidad en estos días. Y esperemos que, bueno, pues estéis tan receptivos como suele ser habitual. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy pertenecían a Bernabé Salvador, Grégoire Lourm, Roger Subirana Mata, Christoph Burkhardt, Christoph Malinowski, Stellar Drone, Remy y Andy Martti Kainen. Sin más dilación, nos tenemos que marchar. Vamos a descansar unos días, pero en breve volveremos a estar con vosotros. Así que un saludo, sed medio buenos o medio malos, dependiendo de la situación. Un saludo. La órbita de la órbita.